destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en Quite Loud FM, esto es Destripando, nosotros somos el equipo secuencial, somos tres cuartas partes del equipo secuencial. En esta ocasión tengo el gusto de presentar solamente y a mi diestra al buen Fico. Buenas y húmedas las tengan. Pero cañón, güey, o sea, podríamos aventarnos un programa de la Atlántida y Atlantis, Aquaman, Namor, Fathom, ¿cómo se llama? Killer Croc, güey. Marimán, güey. Sí, no, y aparte Killer Croc, si estamos en la ciudad, sí, salen de las cloacas, caray, wey, y el agua sale de las cloacas. Clayface, güey. Ah, ¿quién más? Hay un personaje independiente que se llama Marimán, güey, que es un Aquaman wannabe. Ya sabes, ¿no? Que así como que, güey, eres güero, nada, hablas con los peces. ¿A quién me recuerdas, exactamente, caray. En esta ocasión no se encuentra con nosotros nuestro carnalito del alma, el buen Clarky, o sea, hoy no hay amor. No, está ahí salvando la economía del país. Se nos repartiremos, exactamente, así que... ¡Go fuck yourselves! Exactamente, en su nombre. Exactamente. O sea, se los manda de su parte. Y de su persona también. De su persona, quién sabe. Pues sí, sí, quién sabe, pero de su parte sí está bien dicho. Y obviamente ahí en Happy Harbor se encuentra nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Y ahora sí, arrancando y con todo esto que estábamos comentando... Al principio de que podíamos hablar de Aquaman, de Killer Croc. Lo que estábamos comentando media hora antes de estar comadreando. Lo que estábamos platicando previo al programa. Ah, ok. Ajá. Es comentar algo que tienes aquí en un cómic que tienes en la mano, que es el Forever Evil. No lo vamos a volver a platicar, no lo vamos a desglosar. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos la semana pasada. ¿Por qué no? Porque. Bueno, si es necesario. O sea, hay algo muy interesante todo esto, y era algo que estábamos platicando previo al programa, como les comentaba. Me llegaron de entre correos, mensajes de Facebook y cuantimadre, a mi correo personal, a mi Twitter personal, a mi cuenta de Facebook personal. ¡Toma! Toma mi celular. No, ¿para qué? Ve y llámale a alguien que te interese. Pues básicamente, me comentaban, me preguntaban, oye, güey, ¿no estás encabronado? Porque le quitaron la máscara a Nightwing, o sea, ya todo el mundo sabe que es Richard Grayson. Y después de la teoría guangueta de que la Princess Power lo iba a violar, exactamente, y fue violado de otra manera. No, sí, su identidad secreta fue la violada. Ajá. Fíjate que no. No, no, no me... ¿No estás ofendido? No estoy ofendido, no. ¿Pit off? No estoy emputecido, güey. No estás emputecido. No estoy emputecido porque le hayan quitado la máscara. Y te voy a explicar por qué. Uno, se me hace muy prematuro empezar a mentar madres como lo hice con Ben Affleck. Ajá. Pero eso ya era nada, así que, sí. No, o sea, estaba Carl Urban. ¿Por qué no Carl Urban, que se veía más madreadón y le hizo más chido en Dredd? ¿Te acuerdas que cuando vimos Dredd dijimos, güey, tiene la quijada de Batman, es totalmente batmantesco? Pero bueno, le daremos el maleficio de la duda a Ben Affleck. Que el Shin, por lo menos, más o menos va a dar el gatazo, sí, definitivamente. Sí. Ajá. Entonces, no mentaremos madre hasta ver, ¿no? Pero en lo que es la cuestión de Nightwing... Lo que estamos comentando, hace a long, long time ago, in a galaxy not so far away, había algo que se llamaba Multiple Earths. Les estoy hablando una onda circa de 1984 para atrás. Ajá. O sea, qué explícito eres. De 1939, pre-crisis. Exactamente. Ajá. Surgiendo con Flash. No. Obviamente empieza todo eso con Action Comics número 1. Y ahí es donde empieza todo el relajo de todo esto. Ajá. Explícanos por qué Action Comics número 1. Porque Action Comics representa a un Superman adulto, ajá, que no volaba, que no era invulnerable, sí tenía superfuerza, no tenía visión de rayos X, que era lo que comentábamos. Edificios, que de ahí donde viene, ¿no? Es bueno, el Little Building, sino Single Bounce. La tira original de Siegel y Shuster, ¿no? Exactamente, es More Powerful Than a Locomotive, Faster Than a Speeding Bullet, pero nunca te menciona, vuela, es invulnerable, te decía Faster Than a Speeding Bullet, no te decía resistente a ataque por balas, esa invulnerabilidad. Ajá. Super fuerza, sí te la mencionaban, ¿por qué? Pues porque podía cambiar el curso, más powerful than a locomotive, y era capaz de cambiar el curso de los ríos, ¿no? Todo va muy bien, va evolucionando el personaje, le quitan las alpargatitas, chido, coqueto, cacarizo y tenebroso, y de repente vemos a un Superman que ya vuela. Está bien, tiene congruencia, quinto, sexto número y empezó a volar, entonces, chingón, no hay bronca, ya absorbió, ya bajó este razonamiento moderno, ñoño, ya cargó, ¿no? Pila. Exactamente, ya cargó pila. De repente, le hacían falta 5 días para llegar al... Puede desconectarlo del power, por favor, del power... Sí. Batería totalmente cargada. Batería unplug cargada. It. Unplug it. You can unplug your phone now. Ajá. De repente, energy. Exactamente, con historias muy, muy sencillas, que a nadie le importaba si aún en un número anterior Superman estaba brincando, saltando, y a la siguiente ya Superman estaba volando. Sin broncas, a gusto, va desarrollando sus poderes, Action Comics vende, que por eso sale en el Detective 27, por encargo de los ejecutivos, sale Batman. La copia, pero detectivesca. Exactamente, y sale la copia que de Fawcett Comics, que era Captain Marvel o Shazam. Ajá. Después viene... ¿Quién te gusta? N mil cantidad de personajes de DC. Flash Comics, All-Star Comics, All-Star Squadron, Green Lantern, All American Comics, etcétera, etcétera. Sin broncas. Ajá. Y a la gente le importaba para tres carajos si Superman, Batman, Wonder Woman habían estado en el Justice Society, si no habían estado. Que se había casado con otra mujer en un cómic, que al día siguiente seguía siendo novio de Luisa. Que Lori Lemaris, que la... De repente, aquí es donde viene lo chido. Al buen señor Shuster se le ocurre decir, Superboy, Superman está vendiendo bien. Estamos hablando ya casi llegando al Silver Age, ojo, no confundir. Recordemos que Superman y Batman son los únicos cómics o parte de ese cómics que no se dejan de vender. De hecho, de superhéroes que generalmente no se dejan de vender, de hecho, Marvel suspende Captain America y suspende todos sus cómics. Pero ahí no era... Y eran romance comics. Exactamente, que básicamente teníamos a Jack Kirby escribiendo a Susie, Secretos del Corazón. Dibujándola. No, Stan Lee estaba escribiendo, escribía a Susie, Secretos del Corazón. No, es que tú dijiste Jack Kirby. Ah, no, Jack Kirby dibujaba. No, Jack Kirby dibujábamos monstruos. No, y también Susi. ¿Sí? Bueno, ok, sí, buen punto. Pero, y sin broncas. Ajá, y de repente hay Superboy. Y Superboy obviamente... Bueno, Superboy es una cosa rara, ¿no? Porque aplican el... Las aventuras... De Superman cuando era joven. Cuando era joven, ¿por qué? Para llegarle al público joven. Pero lo más curioso de todo... Y el problema es, oye, ¿y cuándo dijimos... Superman llega y se presenta, a partir de este número les presento mis aventuras cuando era yo joven? Exactamente. Él solito se presenta. Exactamente, o sea, yo sé que me conocieron y me presentan ante el público así, pero ¿qué creen? Esto es el Superman que ustedes no conocían. ¿Y a quién le importó? Salario. Obviamente en ese momento se volvía... No había ñoños No, o sea, había un buen porque... Bueno, siempre había, pero digamos que no había ñoños obsesos que escarbaran a lo idiota y decir... No, es que no está en continuidad. No deja el tratar de ganar un no prize. Exactamente. De cierta manera. Un boldy, que era en el un Superman. Boldy. Ajá. El decir, yo les caché algo, soy más inteligente que ellos. Exactamente. Lo pude demostrar. No, y yo me sé toda la historia de Superman Day Day de regreso. Entonces, y esto no puede pasar. Era muy fácil. Y aparte me encantó lo que siempre hemos platicado, que de repente era la estupidez de los cómics, ¿no? Que era lo chido. Veías a un Superboy encadenado con una piedra inmensa de kriptonita encima y se salvará Superboy de las garras de su enemigo, y exactamente en el cómic de al lado, en el puesto de revistas o en la farmacia o en la nevería veías un cómic, sí, lo veías tomando helado, güey. No, lo veías adulto como Superman. Exactamente, decías, a ver, aquí me estás diciendo que Superboy, o sea, me estás preguntando, cuestionando, emocionando de que se irá a salvar Superboy, o sea, estaba el cliffhanger. Y al lado tenía yo Action Comics con Superman en la portada. Bueno, es algo así como No lo veas, velo por el mismo Vaticanal, la misma Batiora, se salvará. Ajá, güey, sí, al lado tengo Superman. Ya firmaron para la siguiente temporada, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, güey, ¿y quién hacía panchos por eso? Nadie. Es más, se fueron tan atrás que hicieron al Super Toddler, o sea, a Super Baby, güey. Que es donde sacamos la cosa de que Mackenzie es la mejor costurera del universo. No, del universo, güey. Porque hizo que la mantita le rindiera de Super Bebé hasta Superman, cabrón. Ah, eso es verdadero spandex, güey. Me queda claro. Ese es el verdadero concepto. ¿Por qué? Spandex. Porque es spandex. Con Superman creciendo el niño. Exactamente. Y cualquiera que hemos tenido un bebé, sabemos que no duran más de 2 mesecitos. Con su ropita. Sí, totalmente. Punto. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿y quién hacía panchos, güey? ¿Quién carajo? No. No me veas. Tampoco, güey, no, yo tampoco. De hecho, yo no había nacido. Tú, chance, ya escribías ahí los cómics. Casi. Yo nací en el mejor año, en el 69, todo un clásico. Ahí les cuento después, rebasando las velocidades límites del espacio-tiempo. 69 entre 3. No, ya es Menasha Tua. Ya eso es imposible, güey. Pero bueno, entonces, de repente llega un señor de nombre Gardner Fox y dice, oye, güey, y si le hacemos un revamp a todo este rollo, ¿con qué? Sí, con Flash. Messi, no hay bronca. Y te empezaron a decir igual las historias de un Barry Allen. De repente te dicen, el Superman que tú conociste que peleó en la Segunda Guerra Mundial está en otra tierra, ¿eh? O sea, es otro rollo. Este Superman es uno nuevo. Después de esta larga introducción, como diría Armando, todo para decir que se crea Tierra 2, no, se crea el Silver Age. Pero espera, obviamente van de la mano, de cierta manera. Tomando en cuenta que los superhéroes ya estaban extintos hasta cierta manera. Pues los más cómics. Bien era, los cómics los leían los superhéroes de ahora. Uh-huh. Eran, bueno, no, de ese tiempo, de ahora. De ese tiempo, ¿no? Si me acuerdo, es un cómic de Jay Garrick. Exactamente. El que ocasiona todo el desmadre. Y que Barry Allen era gran fan de Jay Garrick. De las aventuras de su héroe favorito. Exactamente. ¿No? Y de repente. Y quién iba a decir que se convertiría en el nuevo Flash. Exactamente. Y de repente. Nuestro amigo el camión. Es camión especial. Entonces, de repente llega el momento en el que dicen, güey, la gente quiere ver al Flash antiguo también. Vamos a hacer la historia que se junta en los dos días cuando viene la famosa historia del Flash of the Earth. Ajá. Que es, esa es la historia que realmente que detona todo el desmadre. Todo el desmadre. Sí, porque la Legión y todo tenía una explicación muy tonta. ¿Qué es el futuro? De cierta manera es, nos lo llevamos y lo regresamos. Y al mismo tiempo donde llega. Exactamente. Uh-huh. Y lo dejamos exactamente del mismo árbol donde lo encontramos, ¿no? Exactamente, sin broncas. Pero aquí ya estás hablando de que te menciona, no, es que por la vibración y no sé qué tanto rollo, entonces otra dimensión y una tierra paralela. Y todos los héroes que ustedes conocieron en los 40s, se los traemos a los 60s. Obviamente, pues hacemos cosas más chidas, como renovar a un Green Lantern, o sea, todo el revamp. Y a la gente le importaba para tres carajos en qué tierra estaban, o si venía, si era una historia de llegar, o si era una historia de Cal-I. Ajá, o de Bruce Wayne. Te voy a decir cómo importaba. Mi papá, que de hecho me decía, no gastes tu dinero en cuentitos, no manches. ¿Qué te va a dejar? Y todavía hasta la fecha me dice, ¿sigues comprando? No manches. ¿Qué te deja? Pero gracias a él, leo, curiosamente, vaya la ironía, cuando vio un cómic del internet, dice, oye, yo leí este, pero era güero. Exactamente. Y ya. Fue toda la importancia que le dio. Exactamente. La gente no le daba importancia. O sea, decía, ay, güey, son nuevas aventuras. Dejan. La gente, en general, los cómics estaban hechos para leerse de niño. En la peluquería. Madurabas. En la peluquería era un clásico. Sí. Ahí tengo muchos de mis hot stuff que me regaló mi peluquero. Ok. Pero curiosamente, ahí los leías y ahí acababan. No te interesaban para más. Si leías una parte y te quedas imaginando, oye, ¿y en qué habrá acabado esa madre? Pues no sé, güey, y te la imaginabas y todo, y te valía madre, porque sabías que no lo ibas a conseguir, no había facilidades, no había nada, ¿no? Exactamente. Entonces, eran entretenimiento. Hasta ahí, que no era conocimiento. Y fíjate qué tanto le valía madre al mismo DC Comics, que después del Showcase número 4, Flash, Barry Allen, no aparece directamente en su cómic. Aparece en más números de Showcase, previo a que lanzaran a Barry Allen en su propio cómic, que no es el número uno, es el 125 de Flash. ¿Por qué? Porque en el 124 había terminado el run de Jay Garrick. O sea, era de que, güey, sí, ya vi un Flash, güey, ¿para qué hacemos otro? Ponle la numeración anterior y ya, al carajo, no te compliques la vida, sigue siendo Flash. Entonces, así de sencillo era. Y que le falta la portada, pues, contrario al American Comics, ¿no? Green Lantern sí sale en Green Lantern, ¿no? Green Lantern es correcto. Ajá. Entonces, y si Barry Allen se peleaba en el número anterior con Grodd, y Grodd era un gorila amarillo, un gorila de espalda plateada, y al siguiente era un chico. Si era dorado, no era gorila, ¿verdad? No, era con gorila, exactamente. Pero, ¿y a la gente le valía madre? ¿Me explicó? Bueno, técnicamente, bueno, ahí empieza el despiporre de las tiendas, ¿no? Ya hacen todo el desmadre, y lo chido era que lo que estamos platicando, que veías un cómic de Batman World Finest, que ya aparecían Batman y Superman dentro de las historias, no nada más en las portadas. Ajá. Ahí ya. Exactamente. ¿Qué se iban a casar? Bruce, ¿qué estás haciendo? Nada, Clark, ¿qué estás? No, pues vamos a que nos rompan la Mauser, unos hombres lobos y unos vampiros. ¡Ya estás, güey! Se la rifaban dos números, veías cómo se partían la Mauser contra un vampiro y un hombre lobo, terminaba la historia, cada quien se iba por un lado, y al siguiente número no te hacían mención. Y ni te interesaba si tenía algo que ver con el número que venía después, o que si Superman lo iba a mencionar en su cómic. Lo más emocionante era que de repente te ponían la un cuadrito. Ya sabemos muy bien que la crea prácticamente Stan Lee. Exactamente. Prácticamente. Y es el Marvel que la populariza, ¿no? Ajá. Y más que la continuidad, es un continuity tight. Era la convivencia de todos los superhéroes en una ciudad que, curiosamente, Nueva York, siempre se la andan cargando el payaso, ¿no? Tanto pinche superhéroe y nadie puede prever algo. Pero a la gente le seguía valiendo madre si Batman y Superman se habían dado sus cates con vampiros en el número anterior. Porque yo quiero leer lo que sigue. Y de repente por ahí veías 20 números después que te hacían una mención y decías, ah, mira, como dice en el número 4. Y no ibas corriendo. En el número 420 y no ibas corriendo a buscar tu número 420. Pues si aquí dice en el número 420. Le creeré. Para eso existe las palabras del editor. Exactamente. Editor's note. Tal. Es correcto. Pero bueno, empecemos ya multiverso, por favor. cuando empieza todo el rollo de, ¿sabes qué? Que es muy complejo para los fans y seguir la continuidad, que si Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, que Tierra 57, que Tierra cuantimadre. Yo creo que ahí falta comentar también mucho que todas estas tierras también se van desarrollando porque DC Comics va adquiriendo personajes. Uh-huh. DC Comics, National Publications, todo eso, se conformó de varias. Sí, varias de Posted Comics, de Charlton Comics. Quality Comics, etcétera. Entonces, y empiezan a poner, por ejemplo, cuando compran los personajes de Fawcett, era Tierra S. Pero aquí, obviamente, porque un... Tierra Shazam. Exactamente. Pero como un pinche letrista, pues le hacía de primaria sus pinches números, pues, o sea, en lugar de una S parece un 5. Entonces se queda como Tierra 5. Ah, muy buena. Por ejemplo, todos los de los Freedom Fighters, que también eran personajes comprados, no los podían integrar porque vivían constantemente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ahí eran todas sus aventuras, ¿no? Exactamente. Porque todos hablando de Uncle Sam y todo. De Rey, de Black Condor, de Phantom Lady, de Human Bomb. ¿No? Y todo. No, esos son... Ese es Sergeant Rock. Ah, ese es Sergeant Rock. Pero ahí estaban. Y a la gente le vale, ¿por qué? Porque yo quiero leer, es como ahorita, quiero leer a Jonah Hex. Ay, ¿en qué tierra cuadra? No me importa en qué tierra cuadra. Me vale, pero tiene que estar en el oeste. Exactamente. No me importa que esté en tierra 27, tierra 700 mil millones. Está en el oeste, trae fuscas, está Pow Wow Smith, ¿sí? Machín. Ahí está. Está medio figuradito, sí. Sí es. Me vale madre, ¿no? Que de repente quiero leer, no sé, Shazam. Ajá. Ah, que está en tierra, a ver, está el super, bueno, Tony, está Talking Tony, está el Bunny Marvel, está Uncle Marvel, está toda la familia Marvel, sí, me vale madre en qué tierra esté. ¿Por qué? Porque yo quiero leer las historias de Shazam. Y era muy sencillo, ¿no? Te valía madre. Y sin embargo, los editores llegaron a la conclusión de decir, no, es que es muy complejo para los lectores saber en qué tierra están. ¿Qué les parece si limpiamos la continuidad? Ajá, para que no se hagan bolas con dos Superman, un Batman muerto, el otro no, etc. Vamos a hacer la crisis de las tierras infinitas. Ingesu, vamos a hacer una sola tierra. Un gran mega evento, que no es el primero, porque el primero es Secret Wars. Sale Crisis on Infinite Earths y todo va perfectamente bien. Bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo, y es algo que decíamos mucho, de la línea Ultimate de Marvel. Sí, ok, quieres limpiar, quieres que sea el punto de entrada para nuevos lectores. Chido, empiezas con tu número uno, todos menos Batman y Green Lantern, curiosamente. Ajá. Y te empiezan a crear una continuidad. Y esto pasó en el número anterior. Y Superman no puede volar. Y la Kryptonita le quita los poderes una semana. Y la Legión de Superhéroes nunca existió. Y el Justice Society ya está integrado. Pero están en el Valhalla peleando, bla, bla, bla. Entonces tú como nuevo lector, ¿qué haces, güey? O sea, volteas y dices, ¿cuánto tengo que leer para entenderle a esta madre? Que Wonder Woman ya no tiene su avión invisible. Que ahora sí los dioses y que... O sea, no, güey, sí, el dibujo será muy chido, será muy George Pérez y lo que quieras, pero... ¿What the fuck? ¿Qué es lo que decíamos de en el número 100? No, es que Ultimate Spider-Man. Es que es para los nuevos lectores. Ajá. Sí, güey, es que es sin problemas de continuidad. Sí, güey, en el momento que tú llegas al número 50, ya le generaste problemas de continuidad al lector. ¿Por qué? Porque ya llevas mínimo 4 años publicando historias del personaje. ¿Cierto o falso? Entonces, ya estás hablando de que tienes que leer o tienes que buscar... 3 años para atrás, para empezarle a entender al personaje. Y para saber por qué están llegando a ese momento. Yo creo que ahí es, de cierta manera, medio falso. ¿Por qué? Porque te interesa. ¿Por qué quieres entender al personaje? De entrada. Pero ya no es, o sea, tú eres un nuevo lector, llegas y dices, ok, si te interesa Spider-Man... Fíjate que yo empecé a leer, me acuerdo todavía cuando empecé a leer Spider-Man y todo, era un desmadre. Yo lo empecé a leer y... Traía traje negro, todo el desmadre, de repente, porque me había perdido mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues no sé, empecé a leer la historia y está muy chida. Oye, pues qué padre, ojalá y pudiera conseguir los demás. Pero si no, me lo irán explicando. ¡Oh! Gran decepción. No, tratar de Spider-Man es tan sencillo, en cierta manera, en algunos aspectos, sí. ¿No? Pero... Digamos que es de los más sencillos, ¿no? Batman también, ¿no? O sea, complicado Superman, complicado... Iron Man, Rita, Thor... Exactamente, ¿no? Esos son personajes un poco más complicados. Pero realmente son complicados, o sea... No, en realidad ningún cómic es complicado. Es que el problema es que tanto me pese, que tanto... O sea, el problema de ahora es con la diarrea de información que existe. Tienes que ser experto si no eres un pobre idiota. Sí. Así de sencillo, ¿eh? Eres un pobre imbécil. Es correcto. Que sabiéndolo o no, y sabiendo datos absurdos, pues probablemente sigas siendo el mismo idiota, pero bien informado. Y sí, en algo que va a cambiar el rumbo de tu vida. A eso iba. Sí, las mujeres caen a tus pies, ¿verdad, güey? Cuando llegas y dices, es no, que yo no sé la diferencia. No, no te preocupes, podrán tener un podcast cuando sean más grandes. Y efectivamente. Pero, es el problema, es como dices, la cosa... Es que los niños sigue, o sea, se rehusan o nos rehusamos a dejar de ser niños. Complejo de Peter Pan. Exactamente. Y queremos seguir leyendo y queremos justificar o quieren justificar su existencia o lo que saben o la convivencia con sus cuates por lo que saben o no de cómics. ¿Estás de acuerdo? Sí. Mira, poniéndolo así, se oye tan feo nuestro hobby, güey. Es que esa es la cosa. No lo pongas así de gacho, güey. No. Me hace sentir mal y me voy a leer el código Da Vinci para ser alguien ilustrado en la vida. Ah, sí, claro. Sí, güey, claro. Cuéntame, y poder trolear en otro lado, sí, güey. Y después te vas a leer Ángeles y Demonios y me vas a decir que todo eso es cierto también, ¿verdad, güey? No, mejor lee algo que valga la pena, güey. No, sí, ¿el nuevo? No, tampoco. No, eso es that's bullshit. Mejor lee... ¿Y si salto y si veo caricaturas japonesas, tampoco? No, mejor lee Culo Crespo. ¿Qué? Crepúsculo. Crepúsculo. No me chingues. Ahí sí prefiero realmente el código Da Vinci. Son la misma madre, güey. O sea, porque te alteran toda la realidad. No, es un poquito más fehaciente. Por lo menos tiene... Nada, obras de veras. No, güey, no, ya en serio. No. Carnalito, no me hagas agredirte en repetidas ocasiones. Por amor, te respeto, te valoro y tú eres el del coche. Olvida lo que dije. Fui un tonto, me ofusqué. Sí. Pero mejor veamos la profundidad de los cuentitos. ¿Cuál, güey? Es un hobby. O sea, en serio, hay cosas... Sí, no lo voy a criticar. Tengo 43 años, voy a cumplir 44. Sigo comprando cómics, sigo leyendo cómics. Y me sigue interesando mucho todo lo que haces. Te diviertes. Esa es la palabra, me divierte. Yo compro los cómics. Cuando te dejen de divertir. Los más. Comprar. Bueno, exactamente. Mira, es muy diferente. No te amargues. Sí, no te rasgues las vestiduras. No pases amargado como en otros programas de que es una mierda, ya todo. Solo con lo que leí cuando era niño era bueno. Bueno, sí, no, eso no va por ahí. Definitivamente, ¿qué? ¿El que más te ha gustado? Sí, güey, porque tú. Y síguelo leyendo, güey. No, ahí sí voy a decir la frase que dijo un amigo que estuvimos platicando y es muy buena. Cuando estábamos tiernitos de la mente. A long, long time ago. Exactamente. Pero esa es la cosa. Entonces, si a ti no te gusta un si te ofende algo que hace sí un escritor. Coqueaba, yo sabía que sí cojeaba. Deja la vida privada de la mesa. Creo que es algo que a la gente no le importa. Pero si a ti te deja de emocionar, te deja de interesar o se te hace muy payolesco lo que está haciendo X, Y, Z escritor. Pues déjalo de leer, güey. Ya no. Mira, te interesan los superhéroes si quieres leer cómics maduros. Léelos. Que al final ya del día, no ojo. Quieres leer cómics maduros. Ojo. Que a mí que no me vengan con sus libades. Lee libros. Lee novelas. ¿Quieres ya las novelas ya te aburrieron porque eres alguien más trascendente en la vida? Por orden. Ah, okay. Lee algo de filosofía. Exacto. Después, que ya te aburrió la filosofía porque descubriste que el sentido de la vida no tiene sentido. Uh-huh. ¡Ve porno, cabrón! Sí, totalmente. Y todavía tienes ánimo y poder para hacerlo y no necesitas tu effort. Sí. Entonces, pero ese es el punto. O sea, la banda... Es que, ¿por qué no estás ofendido? Le quitaron la máscara, güey. Sí, porque deben de acordarse que todo esto empezó por Forever Evil. Toda la plática catedrática de mi compañerito empezó porque le quitaron la máscara a Nightwing. O sea, ojo, curiosamente, mucha gente se afectó durísimo. Podemos ponerlo desde una manera, un paralelismo. En Civil War, sí. Creo que es el número 3, cuando se descubre la identidad, el mismo Peter Parker, ante el público, mal aconsejado por su tío Stark. En ese momento. Era el tío Tony, güey. Le abrió la cartera y, a ver, ¿cuánto vale ¿Cuánto vale tu identidad? Sí. Sí, la perdió el perro aguayo y la perdió el... Volador Junior, el fin de semana pasado. Ah, qué enterado. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Por qué demonios no? Ajá. Tú llégame al precio. Sí. No va a pasar nada. Y de todos modos se va a seguir pagando, güey. Sí, yo protejo a tu tía. Ajá. Ajá, sí, claro. Ajá. No le va a pasar nada a tu esposa, hombre. Nada. Y fíjate, ahí estás hablando de que no nunca se mencionó, y a tu hija. ¿Cuál hija? Exacto. Mi punto al caso continúa más adelante. A ver, síguenos contando Civil War. No, ni siquiera es contar Civil War. En ese aspecto, eso emputece a los fans. Sí. Porque sabemos que uno de los grandes meollos del asunto y de lo que ha tenido cuidado a través de muchas historias que ha tenido Peter Parker es cuidar su identidad secreta para no poner en riesgo a los que más ama. ¡Qué bonito lo dije, carajo! Sí, mira, todo ilustrado, para que vean que lees más allá del Código Da Vinci. Exactamente, pero bueno, entonces, fuera de eso, pues ya, ¿no? Sí, o sea, pero ese es todo el secreto de la máscara. Comentábamos también que, por ejemplo, después de Crisis en las Tierras Infinitas, o sea, pero el símil no, yo a lo que iba es... Entre Nightwing y... Exactamente. Es que no hay un símil. Es que no hay un símil, exactamente eso iba, ¿no? Uno lo hace voluntariamente porque es un pobre idiota en ese momento y está seducido por los encantos de Tony Stark. Y eso que no le daba sus soplomocos. Exactamente. O le soplaba la nuca, como quisieran verlo. No era. No le daba almohadas para morder. Exactamente. Él tenía a su mujer y todo, pero fue convencido por... El billete, se llaman dólares, presupuestos, toda la parafernalia que le vende de registrarse. Wey, llegó Ben Franklin y le dijo, mi chavo, ¿cómo no? Y dijo, Ben, como mi tío, sí, a huevo. No, se llama... Ben Franklin son los billetes. Sí, ya sé, güey, iba a decir, se llama Franklin. No, Ben Franklin. Exactamente, ¿no? En ese momento, obviamente, él comete la peor decisión y lo lleva a la infame saga de One More Day, ¿no? Que ya dejaremos aparte, ¿no? Sí, ahorita la comentamos, porque también tiene algo que ver ahí el One More Day. Brand New Day es cuando renace. Ah, ok. El One More Day es un día más para que viva la tía May, en pocas palabras, es cuando hace el pacto con Mephisto, ¿no? Mary Jane. Uh-huh. Pero bueno, ese es un aspecto que sabía y que Sada dijo, tengo que poner mi genie, él les llama como genios, ¿no? Sí, en ese momento tengo que poner este y quiero hacerlo soltero porque ha funcionado muy bien la forma en Ultimate Spider-Man. Entonces sabemos que no es el real y la gente lo sabe, entonces ahora nos agarramos y lo hacemos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque así. Porque yo no rebuteamos con la crisis, no, porque no copiamos, sí, pero si hacemos lo mismo. Exactamente. Exactamente. Es lo mismo, pero no es igual. Exactamente, es como ver, ¿cómo diremos? La película esta de Pistolero. Ajá. Es una película de los Almada, ajá, de la película de los Almada, pero... Es de Robert Rodríguez. Es de Robert Rodríguez y con mariachi, o sea, yeah, well, se ve igual de payolesca, tiene los mismos efectos piteritos. Pero es de Hollywood. Exactamente, pero el resultado es la misma madre. Al final el día es lo mismo. Exactamente, ¿no? Es una película con barro nada más, pero bueno, olvídalo. Va por ahí. Entonces, en ese momento trae un sentido y para bien o para mal, lo que ocasiona es Brand New Day, Dan Slott en el reinado muchos años. Ya. Ajá. Y muy bien llevado, ¿eh? Esa Nightwing, ¿a qué le tira? Todo la siempre se ha manejado mucho el que no lo quieren en DC. Didio. No lo quieren en DC, no. El que no lo quiere es Dan Didio, güey. Honestamente. Didi. Sí. Didi, no lo quieren en DC. En DC. Porque Dan Didio must die. Pero he bueno, dicho, he dicho nuevamente. Pero bueno, olvídate, ya Dan Didio no tiene que ver en estas decisiones técnicamente. No, pero Dan Didio tiene una justificación muy estúpida desde mi punto de vista, pero hasta cierto punto lógica, tomando en cuenta que son cómics. Ajá. Entonces, a ver, tenemos la gente madurita, bla, bla, bla, los adultos, los forevereados, los Peter Pan, que... ¿Quieres superhéroes? Ahí está Bruce Wayne, que es Batman, ahí está Clark Kent, que es Superman, ahí está Diana Prince, que es Wonder Woman, ahí está Arthur Curry, que es Aquaman, ahí están tus adultos, ahí está tu Justice League. Ajá. ¿Eres un chavito? Ok, perfecto. Ahí están los Teen Titans, está Tim Drake, que es Robin, Damian, oh, ya, que es Robin. Damian, que está más abajo todavía. Ah, pero vamos a poner Tim Drake, que todavía está chavalín. Ajá. Tienes a los Teen Titans, tienes a la nueva Wonder Girl, tienes a Wolverine de Morgan. Ajá, al Kid Devil, que es el sidekick de Blue Devil, a Miss Martian o los que estén ahorita. Ajá. Sí. ¿Qué hacemos con la generación intermedia? O sea, los que nunca van a llegar a ser el superhéroe del título, o sea, así que el rey. Ajá. Y ya no están en la etapa del pajecito. Sí, pajecito. No, sí, güey, o sea, al final del día, bueno, Robin, Speedy, Aqualad, todos ellos llegaban, ay, se va a casar, seré el pajecito. ¿Estás de acuerdo? Ya traigo Maya. Exactamente, ya traigo la capina, ¿sí? Entonces, ¿qué? Pues es una generación intermedia, que no va a ningún lado. Ajá, entonces, pues vamos a eliminarlos. ¿Y qué hicieron con Wally West? ¿Qué hicieron con Donna Troy? A Arsenal le quitaron edad para hacerlo más chavito, porque a Green Arrow también le redujeron la edad. Te quitan a muchos héroes intermedios. Creo que ahí tuvo un error de Dan Didio en ese aspecto. Ahí tuvo muchos. No, él considera a Dick Robin todavía. Exactamente. Él es Nightwing. Uh-huh. No, y lleva un rato. Él es Nightwing. Sí, no. No, bueno. La qué bueno que no tenemos usted. Sí, que no es video. Que no es video. BitCat. Sí, sí. Pero la onda de todo esto es que en el momento en que... DC se da cuenta que, por ejemplo, los fans de Dick Grayson no era por Robin, era por Dick Grayson. Porque en el momento que se vuelve Nightwing, todos los fans que eran de Robin los siguen en Teen Titans. Sí. Ajá. Entonces, así como que, a ver, güey, no entiendo tu lógica. ¿Para qué lo quitas? Para él le hacía sentido y dice, bueno, vamos a matarlo. Eso fue en Infinite Crisis. Obviamente todos los Wingnuts nos paramos de pestañas y lo amenazamos severamente de muerte en repetidas ocasiones. A lo cual dijo, oh, creo que tiene fans. No porque lo hayamos amenazado de muerte, dijo, creo que es mercado. Qué ay, curiosamente tan mercado que el primero que sacó una camisa de Dan Didio Must Die fue Dan Didio. Uh-huh. Exactamente. Entonces dejan a Nightwing. Machín, no hay bronca. Y ahorita le quitan la máscara. O sea, llega el Forever Evil, llega Superwoman, le meten una remaraquiza y le quitan la máscara. Superwoman, Powerwoman. Es Powerwoman, no Superwoman. Sí, Superwoman. Es Superwoman, sí. Le quita la máscara y revela la identidad. Que hasta el mismo Luthor voltea y dice, ¿quién es Richard Grayson, güey? No, discúlpame, Batgirl sí está. ¡Ah, oh, Dick! Y Timmy está igual. ¡Ah, oh, Dick! Entonces, ¿what? Volteó al mexicano gay. Y digo, ¡oh, sí, cómo no, papi! ¡Por fin! Pero no, eso es otro tema. Pero entonces, en realidad, ¿por qué criticar algo que no sabes para dónde va a ir? Mira, o sea, ¿para qué desgarrarte algo que no sabes a dónde va a parar? Mira, es tan sencillo criticar las historias. Uh-huh. Juan, cuando lees, y yo inclusive, mira, por ejemplo, con Armando. Armando ve los monitos, no lee. Sí, yo lo sé. Él vio los monitos cuando le sacan un ojo a Spider-Man. Ajá, tú ya le platicaste la historia. Me queda claro lo que decía para que agarrara contexto. Ahí dejó de leer el Spider-Man. Spider-Man, me acuerdo perfectamente. Tan difícil como eso, güey. Que dijo, es una mierda, esto lo tiró a la basura, así textual, lo tiró a la basura. Sí, él lo tiró a la basura. Ajá. Y no me interesa porque esto no es Spider-Man, ¿no? Ajá. Muy respetable. Yo agarré y me estafaron. ¡Nada, güey! ¡Mentaste madre! Mente madre como 20 números después, güey. Uh-huh. Cuando me enteré, nada, no, fuera de WhatsApp. Yo sí leí todo la porquería esa de... ¿Sí? No, esa, y fue un crossover que es The Other. Puta, madre. Una basura, de las peores basuras que ha existido en mi vida. En mi vida, en la vida y en vidas paralelas, sí, y todo, todo más. Sí. Pero bueno, olvidemos eso. El aspecto del ojo y todo. A mí no me agredió tanto. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque sabía que no se iba a quedar puerto, cabrón. Exactamente, güey. No me rasgué las vestiduras tanto como Armando en ese momento. Pero probablemente monetariamente me hubiera convenido hacerlo, güey. Exactamente. Porque hubiera dejado de comprarlo. Pero no fui. Menté madres en la red. Uh-huh. Agredí a quien se dejara. La yo sí, todo. Bueno, sabemos que sí, ¿no? Entonces, y conste, a quien se dejara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque generalmente lo hacen, pues porque no les pueden contestar. Tienen algún prestigio que cuidar. Uh-huh. Como nosotros no tenemos ningún prestigio que cuidar, pues cuicuirí. Pues en realidad nos vale madre, güey. Exactamente. Entonces, partamos de ahí. Sí, sí, o sea, hace mucho dejó de importarme. Básicamente. Uh-huh. Pero bueno, sí, cómo no. Uh-huh. Entonces, ahí va el meollo, ¿no? Lo de Dick no es lo mismo de entrada. ¿Por qué? Porque fue desenmascarado vilmente. Ajá. Ante las cámaras. ¿Es un buen gimmick? Sí. ¿Otra vez sigue centrado todo el DC Universe en la Bat-Family? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que vende. Es lo que genera impacto. Sí, sí, sí. O sea, la mitad del universo es Bat-Family, básicamente. Entonces, no va más allá de eso. Entonces, el decir ahorita, no, es que Dick, es que la máscara... Estamos platicando, y eso lo comentaremos regresando del corte, que la mejor manera de justificar todo este rollo lo hizo Grant Morrison. O sea, tan sencillo es que si le quitan, porque hay mucha banda, es que si le quitan la máscara a Dick, van a saber que él era Nightwing, que era Robin, y Robin es Batman, y Batman es Bruce Wayne. No, mira, por ejemplo, tanto tuvo éxito, ¿qué hicieron? Le quitaron a Spider-Man la máscara. Uh-huh. ¿Importó para el, para el momento del shock? Sí, leyéndolo, sí, shock. Sí, sí, shock value, sí, vende, sí. Punto. De eso se trata, sí. Esto. Después de ahí, Brand New Day, digo, One More Day. Sí. Ok, Brand New Day. ¿Quién se acuerda de quién era Peter Parker? Nadie. Exactamente. Bueno, que es una justificación altamente pitera, que ahora ya no fue que ni siquiera que se les olvidara. Ahora, sino que ahora fue cómico, mágico, musical, diabólico. Fíjate qué chido es Mephisto, ¿no? Que unos años después... Ya nadie se acuerda tampoco de Brand New Day. Ya a todo el mundo se le olvidó hasta Brand New Day, güey. O sea, ya, qué ese Mephisto es chido. El hechizo de Mephisto es efebo. Exactamente, es efebo. Ve cómo se aplica la frase. Y bueno, lo seguimos comentando después de un corte. Te recuerdo que estamos en Quiet Loud FM. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros regresamos. Nos vamos con el Hof, buscando la libertad. Venimos. Titans, a quartet of towering talent. Kid Flash, whose speed defies the eye to follow. Wonder Girl, swift and powerful super lass. Speedy, whose fantastic arrows perform awesome feats. Aqualad, bold and daring marine marvel. Y bueno, estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, tres cuartas partes, obviamente el buen Zico. Hi in the sky, aquí seguimos. Allá en el Watchtower. No, bueno, hi. El, no, ya no, no está no, high. No, ya no está ya high. Está Underdown. Underdown. Sí, ya es Underdown. Bueno, Underground. Down to earth. Sí, ya está Down to Earth. Tal cual, Down to Earth. Allá. Down to Earth. Exactamente. El nuevo código es Down to Earth. Down to Earth, allá en el Happy Harbor. Y recuerden que... Este bloque es presentado por Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Estamos platicando en el corte anterior, en el bloque anterior, perdón, la cuestión de la continuidad y que cómo se rasgan las vestiduras y bla, bla, bla. Estamos comentando en concreto la cuestión del Brand New Day. Ajá, ya, bueno, Forever Evil le quitan la máscara a Nightwing, todo el mundo se empieza a rasgar las vestiduras, es que van a decir que ya, es que era Robin y Robin Batman, Batman, Dick Grayson es el hijo adoptivo de Bruce Wayne, pues ahí van a sacar la conjetura. No se rasguen las vestiduras. Aquí no hay Mephisto todavía, so far. Ajá. Algo harán, y si no funciona, lo regresan. Exactamente, si no, pero llega Batman Inc., llega Grant Morrison, que era lo que estábamos comentando, y de repente dice, oye, pues fíjate que por medio del programa Batman Inc., pues sí, Dick Grayson era mi entenado, mi joven entenado, el señorito Tapia, ajá, pero pues que a quien Batman haya contratado es muy su bronca, güey. Entonces, hasta ni yo, oye, estoy hartamente sorprendido de que Dick Grayson haya sido Nightwing, o que haya sido alguien de Batman, pero pues neta, güey, yo ando en mi pedo Playboy, yo no sé qué onda con la vida, no ando prestándole para eso, tengo a Alfred, amiga Tete, ajá, que ande viendo a ver qué carajas te palcuanas hacen los escuincles, o sea, ya no, güey, ajá. Y tan sencillo, no se relaciona a Bruce Wayne con Richard Grayson y con Nightwing. ¿Estás de acuerdo? Más o menos, se oye muy fría tu explicación, pero sí. Digo, podría ser. Segunda... Hay tantas explicaciones de por qué traía en ese momento la máscara. Uh-huh, como, por ejemplo, está en Chicago. Todo el mundo sabe que en Chicago los superhéroes desaparecieron y él así como que, pues mira, vamos a hacerle al orangután un rato. Ajá. Y pues toma chango tu banano, que te agarraron en la mesa y por eso te derrotaron tan fácil. Exactamente. O sea, hay N mil explicaciones. No sabemos. O sea, ese afán de decir, no, es que entonces yo sé que la historia tiene que ir hacia allá. Mira, no, güey. Mira, lo que va a pasar, lo más probable es, se escribe la historia. ¿Por qué la hicieron? Uh-huh. Y les vale madre su opinión. Y aparte hay que decir lo que estamos comentando la semana pasada. El Forever Evil, se ve que sí le echaron cráneo. Se ve que sí está, por lo menos, bien organizado. O sea, que no es así de que, y ahora, cuando es Brightest Day, sí, vamos a hacer a Brightest Day y vamos a regresar a todos, pero, viene el reboot del nuevo 52. Qué porquería, ni me acuerde. O sea, güey, ¿estás de acuerdo que el Brightest Day puede traer de la muerte a un madral de superhéroes para después? ¿Qué crees? Para volverlos al olvido. Sí, viene Flashpoint, güey, que ya no vale nada, ¿no? Sí, inclusive otros que estaban ya nos olvidamos. Claro, exactamente. ¿Y quién? Un tal... Wally West, una tal Donna Troy, o sea, ¿qué los detectives de siempre, ¿cuál es? ¿Sí? La pareja esa que era Elástica y la otra, la otra mente, la esposa, quién sabe quién es él, no existen, güey, no existe. Uh-huh. ¿Dónde está el original Escarabajo? ¿Cuál Escarabajo? ¿Cuál? Jaime Reyes, sí, por supuesto, sí, claro, es el único que conozco. Que ha habido, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del origen? No me acuerdo. Obviamente era Ted Kord el anterior. Y era Dan Garrett, es correcto. ¡Ay, güey! ¡Chalacafluki, güey! Me están contagiando. No mames, bueno. Pero fíjate, aquí hay algo... Hay una gran diferencia que me llama la atención, lo que estamos comentando también, previo al programa, en cuestión de cómo maneja la onda futuro, tiempo, alteramos, reescribimos... realineamos, y a la gente le vale madre, en 3DC, que a la gente sí, no, es que, ¿cómo crees? Si se rasga las vestiduras, si se arranca todo, y Marvel, güey. Marvel simplemente va parchando. Bueno, eso en DC, todo en mundo, DC, ¿no? En DC alguien también lo debe hacer, güey. Sí, no lo imites. Para mí, que son gordos, güey. Para mí, que no se ven ni sus cosas. Pues no, bueno, pero bueno, ya bueno, volviendo, pues, y ya, sin ofender a nadie. Olvídate de eso. O sea, DC lo único que hace es, bueno, ya jugamos suficiente con esto, ahora vamos a revolver los personajes un poquito, y ahora tienen más edad, tienen menos edad, ahora hacen esto, ahora este no existe, ahora esta versión es la buena, ahora quiero un héroe latino, ahora esto. Uh-huh. Quiero un héroe mexicano homosexual, sí, cómo no. Sí, ¿por qué no? Sí, exactamente. Entonces, quiero el cliché de cliché, güey. Y Marvel lo que hace es, todo es una sola continuidad. Todo ha existido. Corea. Sí. Saigón. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Vietnam. Todo. Simplemente voy haciendo retcon. Y como no diría, la cabeza, 1984 es una mentira escrita muchas veces se convierte en verdad. Sí, entonces así funcionan los libros de historia en ese momento, así funcionan los cómics. Pero fíjate, lo la hija de Peter Parker, ¿cuál, güey? Vale. Yo la leí hace 3 números, no mames. No, ¿cuál? No la menciono. Uh-huh. A los 4 días es, ¿cuál hija? Al año es, ¿alguna vez tuvo una hija? En esta... ni siquiera se casó, ni la contó y ni los presentan, güey. Exactamente, pues. Entonces, ajá, olvídate, una mentira contada muchas veces se convierte en verdad, ¿no? Exactamente. Es la manera de remendar la continuidad de Marvel, ¿eh? Uh-huh. Y así funciona, ¿no? O sea, de cierta manera es, ¿qué va a pasar con Nightwing? Ni se rasguen las vestiduras, es, ¿funciona? Qué chingón. ¿Empieza a vender más Nightwing? Puta madre, le hicimos. Nos dejamos así, a huevo. No. ¿Sabes qué? Haz el evento para que regrese la identidad, cabrón. Sí, sí, y justifícalo. Sí. Exactamente. Entonces, mira, así es. ¿Dónde está Satana? Así, o sea, Identity Crisis. Ahí está. Exactamente. Si lo hizo con Doctor Light. Lo hizo con todos, güey. Todos los villanos del universo DC les hicieron una lobotomía mágica para que se le olvidaran de su antimadre cada vez que... O sea, ¡ay! Cambiamos de cuerpo, sí. ¿Qué es lo primero que haces? Pues déjame quitar la máscara para ver quién soy, güey. Y en el Silver Age les voy pasaba... al baño, porque malditos trajes, ¿por qué se ponen el zipper atrás? ¡Ay, soy bueno! Exactamente, y el otro día era Shalaka Fluki, no pasa nada, llegaba Satana de una lobotomía, y a gusto, güey, ¿no? ¿Con Satana? Sí, a gusto. No, sí, cómo no. Pero entonces, fíjate, aquí hay algo muy interesante. ¿Alguien se acuerda, obviamente por la película, de Days of Future Past? Que no va a tener nada que ver la película con los 2 números que hicieron Claremont y Vine. Y créanme, no es acá la gran mega saga que todo el mundo se imagina. No, es que Days of Future Past sí es una muy buena historia. Sí está escrita muy chida. Ajá. Sí presenta un posible futuro mutante, bla, bla, bla. Posible. Ajá. Y vaya, que existen futuros posibles en los X-Men. Exactamente. De hecho, uno nuevo en la nueva saga. Sí, pero previo a eso... De repente les dio por sacar el Days of Future Past, chido, 2 números, búsquenlos, muy chido. Ajá. 2 números. Son 44 páginas. No es más, su famosa saga del Days of Future Past son dos malditos números, son 44 páginas. Ya, ahí está bien la matemática. Después de eso, en los anuales dijeron, ¿y si vienen el Days of Future Present? ¡Ah! Pues la continuación, no. Maldito copeterito imperfecto. Exactamente. Y entonces te presentan un personaje como Ahab. Ahí es donde te presentan una Rachel Summers, que es Phoenix. Uh-huh. Y curiosamente, y lo mejor quedó, de cada futuro va preparando. Se quedó Rachel Summers. Para muchos infame a mí, fíjate que me gusta mucho el final de Onslaught. Uh-huh. Onslaught. Sí. O sea, como evento previo al Real Talk. Exactamente. Uh-huh. Pero el evento a mí en general me agrada, porque el momento de la revelación con Charles Xavier, que es el malo y todo, uh-huh, se me hizo muy bien planeado, la verdad. Sí. O sea, la bronca fue después de que desde el número 8 al pobre Paisu traía de encargo Gambit. Uh-huh. Dices, no mames, qué ojete, sí, quién sí, sabe sí. qué. Tantos números para que dijeras. Y era el desgraciado mayor, lo digo, el paralítico. Sí. Y ese es otro futuro alterno. Mira, sobran futuros alternos. O sea, y la gente no la línea de Bishop es una. Es una. Está la del. Fíjate, bueno, obviamente Days la de los Sentinelas, que es Days of Future Past. Luego está Days of Future Present. Y luego salió una tercera que se llama Days of Future Yet to Be. Claro. O sea, no, esos son libades. Es así, sí, no. Como dirías tú, ya no puedo mandar mi propuesta a Marvel de el Plus One. Perfecto. Perfecto, güey. Sí, no, ya no. ¿Se verá mal? Pues igual y lo compra la gente, güey. O sea, le pongo otro título así como... Brand New Men. Suena como a detergente, cabrón. Pero pues bueno. Pero, y está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo en el All New X-Men, que son los antiguos nuevos. Ajá, o sea, son los chavitos, el grupo original, el que todo el mundo pedimos y nadie compramos, hasta ahorita que lo está escribiendo Bendis, uh-huh, que lo está escribiendo muy bien. Ajá. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Te están alterando el futuro. O sea, están alterando nuevamente la línea del tiempo. ¿Y quién se está desgarrando las vestiduras por eso? Nadie, güey, porque, está porque muy cuando bien está hecho. Bien hecho, no te importa. Mira, el más claro ejemplo de la gente desgarrándose, inventando madres, tal cual... Y no mucho tiempo, porque se las dejaron Cayetana sin verla. Uh-huh. el regreso de Bucky Barnes. Sí, güey. O sea, Bucky era de los 4 o 5 personajes intocables en el universo de los cómics. Nada más eran el tío Ben y Bucky eran los Forever Dead. No, Flash. Ah, no, bueno, desde ese momento de Flash. Era Barry Allen. Sí, yo digo en el mundo de los cómics. Jason Todd. Exactamente. Era Jason Todd, Barry Allen, el tío Ben y... ¿quién era el otro? Y Bucky Barnes. Uh-huh. ¿Eran los únicos 4, güey? No, Gwen Stacy. Ella sigue muerta. Sí, clonada. Ah, violada por el tío. Violada. Ah, no, por Norman. Por no. Norman. Tuvo hijos. Esta es una joyita, ¿eh? Emputificada. Digo, pontificada. Todo ese aspecto. Pura pero... y casta. No, puta y cara. ¡Puta y cara! Sí. No. Sí, sí. No, pero ya, fuera de onda. Definitivamente era de los personajes intocables. Al momento que hubieran anunciado una gran saga trayendo de vuelta a Bucky, hubieran mentado mal. Nada, dejaron Winter Soldier y dejaron ver como que podía. Pero... ¿cuántas veces en los cómics del Capitán América regresaba Bucky? Cada 20 minutos. Cada 20 números era... ¿Será Bucky? Sí. Oye, ¿se parece a Bucky? No. Oye, ¿será posible que esto solo lo sabía Bucky en la Segunda Guerra Mundial? Sí, no. Nunca regresaba. Básicamente lo regresaban cuando necesitaban hacer evidente la jotez del Capitán América y ponerlo acá todo emo y llorando. Pon a Bucky, güey, con ese chilla a huevo. No hay bronca, el Capi, ponle a Bucky y... ¡ay, tengo tu brazo momificado todavía! No, todavía no tengo el brazo momificado. Lo rescaté, pero... estuve congelado tanto tiempo que tu brazo también se congeló. Por lo menos creo que era buen amante. Porque los demás Robins no llenaban a Batman. Realmente es el que sigue. Está bien, güey, pero fíjate... No tuvieron que sacrificar partes de su cuerpo para satisfacerlo, güey. No, mira que perder un brazo, güey. Parece un Arsenal. Sí, pero eso ya es con Green Arrow, güey. Ya es otra bronca. Pero, o sea, es como dices, de repente... Al machín que se veía el Green Arrow. Sí, güey, no, güey. El Oli, es que ya tanta vieja después. Bueno, pero la onda es... fíjate, para hacer los retcons, lo que mencionabas, que la Segunda Guerra Mundial, que fue donde se conocieron Reed Richards y Ben Grimm, no hicieron el mega evento para decir, no, güey, es que ahora fue Vietnam. No, es que ahora fue Corea. No, es que ahora fue en la guerra de... Es que ahora no robaron la nave espacial, güey. Porque se ve muy pitero, güey. Sí. ¡Nos colamos! Andamos de moscas ahí colados. Sí, vamos. ¿Para qué? Si son tan chingones, pues que hagan su propia nave. Exactamente. ¿No? Entonces, obviamente, punto. Cuando funciona, se queda. Sí. Sí. Si no funciona, lo mueves, lo quitas, lo suspendes un par de años, lo olvidas, te vale madre, lo niegas, eso es algo que, retomando todo lo que platicábamos de los universos, de DC, las tierras infinitas y bla, bla, bla, yo recuerdo cuando regresa, bueno, después de Crisis on Infinite Earth, que viene el relaunch de muchos superhéroes, yo sí estaba realmente, en ese momento sí estaba emputecido, porque de repente... todo el mundo te peinabas como de The Cure, ¿no? Y también en ese entonces tenía pelo, sí, en ese entonces sí, esa era la onda, güey. Eran los ochentas. Sí, Robert Smith es tu role model, definitivamente estabas en puto. No, te recuerdo que era el glam, güey, era peor todavía, güey. Pero el punto de todo esto es que... no más porque Bret Michaels se ha demostrado que es machín, güey, y cualquiera de Motley Crue, entonces no hay bronca. Entonces, pero la cosa era que de repente todo el mundo sabía quién era Roy Palmer. O sea, que Roy Palmer era The Atom. Así, de repente, de la nada. Todo el mundo sabía que Wally West era el nuevo Flash. O sea, las identidades ya eran públicas. Todo el mundo sabía que Hawkman y Hawkgirl eran Qatar y Shaira Hall. Ajá, ojo, no Carter y Shira, que son los de Tierra 2, ¿no? O sea, todo el mundo, las identidades del superhéroe... ¿Estás seguro que son los de Tierra 2? En ese entonces. Es más, ya ni siquiera existían. Es más, yo creo que no existen todavía. Bueno... ya nacieron, no, igual y son de Egipto, no, igual y son del espacio, no. Exactamente. A la punto, gente, si a la, bueno, a la hora que lo compras, punto. Animal Man, ¿cuál es la versión chida? La que hizo Grant Morrison, porque es la que lo definió. Porque ahí te dice, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, güey. Y curiosamente, es tan curioso que Grant Morrison juegue con el personaje y les dice, es un personaje, sí, que hago lo que quiero. Y para que no me hagan panchos. Yo soy Dios. Sí. Y para que no me hagan panchos. Se los dejo como estaba. No me estén chillando, sí, cabrón. Ya me voy. Ahí están sus hijitos vivos. Ahí está su esposita todavía. Y ahí está Buddy Baker como lo conocieron. Uh-huh. Punto. O sea, ese es el mejor ejemplo de lo que la gente, desde mi particular punto de vista, debemos entender de los cómics, güey. es, no te gusta la historia. Yo recuerdo, había un imbécil, no voy a mencionar nombres porque luego la gente chaparrita y obeso se me ofende, que decía, es cuando fue toda la onda de Batman, del Nightfall, Night Quest y el Night's End, que el Night Quest era la cosa más, no voy a decir vomitiva, porque hay cosas peores. Es ampliamente vomitiva. Ahí sí tengo que darle la razón, menos los primeros 5 números, que hasta los ninjas es muy buena. No, es que lo que ahí es Night End. Ahí es Night End. Ah, Night End. Sí, no, el Night Quest, que es... No, la Night Quest sí es medio pinche, es medio, bastante. Muy pinchete. Mira, güey, desde mi particular punto de vista, tan pinche que lo compraba y no lo leía. O sea, hasta la fecha no lo he leído. Bueno, tan pinche que lo leí y no me acuerdo, güey. Nada más me acuerdo peor, de un número de Abatua. Exactamente. Pero dicen, no, es que entonces lo tienes que dejar de comprar para que DC Comics y tal. A ver, güey. También el Jesse James y el otro, los James, ¿no? También. Sí, pero los de Trigger Twins se llamaban. Sí, es una mala. Pero entonces, a ver, güey, te voy a explicar una cosa, mi estimado y patético obeso. Estoy en un país que no es el mercado natural de, ni de DC ni de cómics, ni de Marvel, ajá. Estoy en México, ajá, que es un mercado tan reducido de todo lo que vende. ¿Ya vas a poner a hablar de cómic mexicano? Yo creo que es una muy buena idea. No existe eso. O sea, me gustaría hablar de cómic mexicano, pero no existe. Ah, sí, sigamos en la crisis. Hay una crisis que se avecina. Entonces, a ver, güey, sí, voy a dejar de comprar. Entonces va, en ese entonces, Janet Kahn va a voltear y va a decir, oh, Nightboy no está comprando ni Batman ni Detective. Oh, algo estamos haciendo mal. Retomemos, preguntémosle qué quiere. No, güey, no lo van a hacer. Y obviamente, por ser todo tan al retentivo, como todo buen geek, no lo dejé de comprar. Simplemente no lo leí y ahí tengo mi numeración. ¿De qué se trata? No tengo idea, no me importa. Pero ahí lo tengo. Ya que regresó del Night 10 y todo el rollo, dices, ah, mira, ya es Bruce Wayne nuevamente y es el Batman que a mí me interesa leer. Lo volví a leer, pero no lo dejé de comprar. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasó? Como Armando, con Batwoman no lo compró. No lo compró y no, no le importa. No me interesa. Exactamente. Y yo no ha hablado ni vomitado sobre eso. Es una versión que no me interesa. Que no le interesa. Punto. ¿Por qué? Porque, uno, de entrada, si traen una agenda gay, a mí no me importa. Como lo he hecho mil veces a Armando y estoy totalmente de acuerdo con él, los cómics no son para poner ni agendas políticas, ni agendas personales, ni agendas religiosas de ningún tipo. Es entretenimiento y el más vacuo y vano. Ahora, cuando eres inteligente sabes ponerlo. En ese nivel, güey, es un tema, hobby. Como un tema y bien desarrollado. Exactamente. O sea, como lo hacía Denny O'Neill, como lo hacía Pues hasta como... Sí, Alan Grant. Exactamente. O sea, saben poner el tema de las drogas, etc. Bien hecho. Sí, como lo hizo Mark Wolfman, como lo hizo Stan Lee, güey. Claro. Ajá. O sea, no de que... Llegaba así, ahora este cuate es drogadicto forever. Que con Speedy se colgaron mucho. Sí, no, ahí sí lo forevereamos. Van a junkie, always a junkie, así como. Pero no hay una voz de droga en su nombre. Speedy. Exactamente. Pero ese es el punto, exactamente. O sea, son historias. Toma, no te gusta, no lo compres. Mira, que si empiezas con tu. La única manera, en pocas palabras, es. Si Nightboy está haciendo campaña en los medios, etc., no vale madre. Totalmente. Si Nightboy y otros 40,000 personas dejan de comprarlo, cabrón. Ahí sí no me vale madre. Sí, a ver, mándales un correo y a ver por qué no lo están comprando. No, ni siquiera corre el estúpido escritor y contrata a otro. Ajá, exactamente. Y haz lo que lo compren otra vez. Ojo, eso no funciona si firman la petición de los 30,000 idiotas que no quieren que venga Flex y a Batman. Creo que eran 70,000 y todo. Luego, aunque sean 200,000, güey. Está bien imbécil. Está como cuando le preguntaron al secretario de Defensa de Estados Unidos por qué no hacía la Estrella de la Muerte. Dices, güey, o sea, fue una gran respuesta y les dijo, fue la manera más polite de decirles, están bien estúpidos, sí. Eso no se puede, pues no sean idiotas. Es incosteable, güey. No sean idiotas, por amor de Dios. ¿Para qué vamos a construir algo que ha sido destruido tan fácil? Sí. Regúlense, ñoños, regúlense. Fue lo que les digo, regúlense, ñoños. Sí, güey, aterrízala, brother, aterrízala. Sí, si no la controlas, no la consumas, cabrón, sí, neta. Estuvo mal de esa respuesta. Genial. Pero es el punto, exactamente, o sea, güey. Si fuera una gran cantidad de personas, de ñoños, los que nos juntamos y decimos, ¿sabes qué? No lo vamos a comprar. De ese va a voltear a decir, ya no vende, cancélalo, güey. Exactamente. Ya, cancélalo, no te rasgues las vestiduras. Lo dejamos que descanse y en 3-4 años que lo retome nuevamente. Oye, curiosamente, eso sí se me hizo medio barato ver la portada, ojo, mi opinión de Lobo, ya saben que no me gustó este rediseño, porque pues que sus rayitos y que ahorita quién sabe qué hizo. En lugar de tener esto, pero le tiene madres eléctricas que le brillan, ¿no? Lucecitas y bueno, la misma es madre. Tecnolobo. Es Tecnoglam Glimps Lobo. Es hip hop, es Lobo. Medio... medio, ¿cómo dices? ¿Florido de dónde? ¿O cómo? Puro Crespo, Puro Crespo, sí. Exactamente. Mira, lo que se hizo barato es poner Yo-Hate, ponerlo en la portada, como el lobo antiguo, abrir y no es el lobo ese. Ese sí se me hizo... Pero te voy a decir una cosa, la banda... interesante como... ¡Ah! ¿Te gusta? Sí, pues no, es... ¡Lelo, güey! Sí. Pero te voy a decir una Tórbete cosa... la nueva! Hay mucha banda que está rasgando las vestiduras. ¡No, es que The Main Man y que acá todo leather! ¿Alguien alguna vez...? Siendo la versión más gay probablemente que pueda haber. Exactamente. ¿Alguien decía, no, güey, es que como alguien con tanta leather... Como y lo tanta dijo acá... Víctor, ¿no? Sí. La vestidura, porque no, este... Porque lo... Güey, hay un tipo... que nos tuvo engañados durante muchos años, ajá, como el máximo exponente del metal, del metal y de la, del Mermation, Massacration, Decimation, y su nombre es el gran Rob Halford. Ajá. Rob Halford era así de que, güey, es que es bien rudo, es bien leather, y ve a todo Judas y bla, bla, bla. Los niños que no entiendan que es Judas Priest, dense un tiro, por favor. No, güey, que no se den un tiro. Ahí, así empezó el problema de Judas, güey, acuérdate. Ah, se suicidó oyendo el disco de Judas. No, son demoníacos. Sí, vale, buen punto. No se suiciden, nada más, no sé, flagélense o algo así. Sodomícense. Sodomícense, malditos. Vayan y sodomícense. Exactamente. Y de repente... Me gustó como para despedida. Sí. A ver si me acuerdo. Sí. Y de repente ves a Halford en el de You Got Another Thing Coming, que se patina durísimo, güey. Y nadie... en la jeta no lo pusieron. Y nadie nos dimos cuenta. Pero era... Oh, el dios Halford. Eres un dios. Eres lo más machín del planeta. Sí. Y de repente a los 3 años... ¿Qué creen? Soy gay. Ay, y todo ese leather. Y luego... ¿Y qué? No lo tenía el de Village People. Güey, Village People. O sea, ¿hay algo más gay que Village People? Rob Halford. Y era el look biker que todo mundo... Güey, las películas de Loca Academia de Policía, ajá. Sí. ¿A dónde se iban todos? A la ostra azul. Loister. Exactamente. Investíguenle. Exactamente. Entonces, todo ese look tan machín del lobo, de The Main Man y whatever, era mega gay, güey. Bueno. Freddie Mercury es Crazy Little Thing Called Love, ¿ok? Ya, empezaba a dar indicios cuando salía vestido mucho en sus videos de mujer. Algo así. Ay, ¿por qué se ve tan raro? ¿Por qué se vestirá de mujer? Sí, lo único que dices... Es alternativo. Sí, eso es alternativo. Pues de todos modos se le ven los pelos, ¿no? Sí. No está depilado. De las piernas, los pelos de las piernas. Sí. No sé en qué película lo vi. Yo no lo vi. Ay, después me platico. Exactamente. O sea, güey, todo mundo feliz, y aquí hay, sí, Mermation, Massacration, Decimation. Bueno, ¿qué me dices, Rock Hudson? Güey. ¿Cómo se llama? Que ya encontraron a la negra que le pegó el SIDA, ¿cómo se llama? El Magic Johnson, güey. Sí, que era como, no, eso no lo puedo decir. No, eso, si quiere ir por DM, luego se las comentamos. Pero el punto es ese. O sea, todo el mundo estaba desgarrado, no, es que Lobo, y ahora está muy metropuñal. Güey, y antes así de biker, no me bate que se veía... Se veía impresionante. Bien machín, bien machín. Se veía bien machín. Lo que pasa es que la barba así como que la hace ver más merol, ¿no? Como al motociclista de Village People, sí, güey. Exactamente. Sí, bien merol, güey. Pero hay que ser sinceros, ¿cuántas películas han utilizado el estereotipo del biker como un hijo de su maíz? Te voy a mostrar que ese es... Bueno, no te voy a mostrar porque no tengo así ahorita el internet, ¿no? Pero... La gente vive en el desconocimiento total y se queda con estereotipos mal establecidos. Todo el mundo, no, es que el look de los Hell Angels y no sé qué. A ver, güey, si tú te pones a ver cómo se vestían los Hell Angels y cómo se vestían los marinos que regresaron y que se juntaban y se daban cariño en la guerra. Y vámonos a andar en motocicleta. Exactamente. Y vámonos a andar en motocicleta para recordar nuestros viejos tiempos en la guerra, bla, bla, bla, que se iban a la Ostra Azul. Ajá. Hay una gran diferencia en la forma de vestir. Ajá. Entonces, si ustedes se enteran, nuevamente, research. En las películas y en todo eso que han hecho mal enfocado. Pero cañón, o sea, muy hollywoodense el asunto. Entonces, es la misma madre, güey. Ajá. De repente te ponen un vampiro como este Lestat, Ajá. Interpretado por Tomás Crucero. Uh-huh. Y todo el mundo, es que es muy joto. Y luego, güey, es que ve a Drácula. ¿Cuál de todos, güey? ¿Cuál versión? Dime, ¿cuál versión de Drácula? Sí, o sea, y aquí ni siquiera estamos hablando de Drácula. Sí, que Vlad Drácula era muy machín. Vlad del Empalador, ese es Lestat, es otra cosa. Y aparte están descritos así en los libros de Anne Rice. ¿No te gustan los vampiros de Anne Rice? No lo compres. Bueno, o sea, no se parece técnicamente así, pero sí. Digamos que sí eran... Güey. El aire que tienen en eso, Anne Rice lo probó. Exactamente, y luego tú ves todas las películas de Karloff. Boris Karloff. Y lo comparas con la de Max Schreck, que es Nosferatu, la película original, y... O sea, se ve totalmente afeminado a comparación del maldito ñoño ese deforme. Cualquier cosa se ve afeminado a comparación. Exactamente, güey. Exactamente, güey. Ajá. Pero como es la versión clásica, entonces ahí sí nadie hace panchos, ¿no? Porque si es machín y conquista mujeres y nosotros no. Ah, dato geek. Para quienes no sepan, una excelente película, obviamente, de Drácula. Drácula. ¿Mm? Pero en España. Salió... Creo que un año después del clásico Drácula. Es la misma película, pero con actores españoles. Es con el mexicano, ¿cómo se llamaba? Gran vampiro este mexicano, se me va el nombre, güey. Ay, ¿dónde está el estúpido de Clark? Y cuando lo necesitas, para lo único que sirve son para esos datos ñoños, güey. Pero bueno. Uh-huh. Ah, bueno, se me fue el nombre del español clásico, ¿no? Sí. El de Marcelino Penivino. Ese güey. Sí. No, es ese güey, es otro güey. Bueno, los que vinieron de la Guerra Civil y hicieron historia. Exactamente, en México, ¿no? Y gran historia. Pero, entonces, digo, la gente se desgarra las vestiduras antes de ubicar Rambal, qué es lo... No, Enrique Rambal. Eso es otro... El que sabe de eso es Clarky, güey, neta, ahí sí, porque su madre trabajó con todos ellos, entonces, pues ya. Pero, o sea, la banda se está desgarrando las vestiduras, güey. Es lo que estábamos diciendo, el efecto chingón Mephisto. Ajá. Vete aún sin Mephisto. Tony Stark, alcohólico. Con problemas cardíacos, con problemas renales. O sea, y de repente alguien llegó y dijo: No puede ser. Ya estás inventando, carnal. Güey, al rato tenía, le supuraba. Igual iba al baño y hacía whisky, güey. Algo así, güey. Le hacían examen. Doble destilado. Sí, no, me queda muy claro. ¿Qué? Otra vez, a ver, deja y me lo vuelvo a tomar, güey. Tomaba whisky y orinaba bourbon, güey. No manches. Ah, claro, clase ante todo. Obviamente, sí. Pero. Y de repente llegó alguien y le dijo, ¿sabes qué? Nuestros superhéroes no pueden tener ese tipo de problemas. Y ¡pum! Y de repente, no, yo soy muy healthy, nada más es mi problema del corazón y bla, bla, bla. Wolverine fumaba, The Thing fumaba... Sí, llegó Quesada y dijo, mi padre murió de cáncer. ¿Sabes qué? Estoy en contra de esto. Uh-huh. Nadie puede tener el cigarro. Y empezó a desaparecer. Uh-huh. Ay, creo que solo que Fury y el Wolverine todavía... No, Wolverine ya las películas. En las películas trae puro Wolverine. No, sí, en las películas sí, pero obviamente porque el reinado de Quesada acabó. Ah, obviamente. O sea, obviamente así pasa. Ajá. Que la ley fiscal lingos, madre, ese es otro boleto. Sí, no, eso ya. Pero, entonces, a eso es a lo que voy. ¿A ti te molesta que de repente haya negado que Tony Stark era alcohólico? ¿Que era niño? Magneto, ¿cuántas veces no lo volvieron niño y lo regresaron y todo ese rollo, güey? Era viejo. Luego uh-huh. No, era joven. El Luke Jim Lee lo rejuvenece. Cuando era Joseph. Bueno, ese es otro mamá. Sí, no sé, es Marvel, güey, Cooker. Pero bueno, entonces, digo, esa es la cuestión. Ajá. Que todo mundo está, no, es que los multiversos, güey, créanme, todo el secreto de entender los multiversos, las líneas temporales de Marvel, es, ¿te gusta la historia? Cómprala. ¿No te gusta la historia? No la compras. Créanme, por ti Marvel no lo va a cancelar, DC no lo va a cancelar ni lo va a dejar de hacer. Ajá. Como dices tú, si fueran 40,000 los que dejan de comprar al mismo tiempo y 3, 4 meses, ahí mira, así de sencillo, sacaron la de Orson Scott Card. Exactamente. Entonces, más protesta que eso. ¿Y luego? O sea, y se ofendió de ser simplemente... ¿El cine se ofendió y no va a llevar su historia a Ender's Game? No. O sea, como Andy Diggle, ¿no? Fue él también el de DC que traía... que antes de que salía el número uno fue Va de Retro, Satanás. Sí. Que pues no, es que cómo, que era marcadamente gay. Que es curiosamente Víctor que dijo que ninguno lo había reescrito, ¿no? O sea, que todo el número había salido publicado. No, no, todo. Ni lo publicaron. No, por eso, pero ves que dijo que ninguno... Ajá. Ahí sí, en su blind fate, ajá, in DC, dijo que no se había, o sea, que todo el cuate que haya hecho un trabajo se ha publicado y después ya cambiaron al equipo. No es cierto. De hecho, hace poquito, la víctima nueva de DC que tenemos que, acuérdate, ¿cuántos días lleva DC sin cometer estupideces? Pues los mismos tiempos, la misma cantidad de tiempo que los de Marvel se voltean a ver. Cuando Marvel voltea y dice, DC, porque me queda muy claro que son los Marvelitos los que voltean y dicen, ay, es que DC ya la cagó otra vez. Pero es tan divertido, güey. Y como dicen por ahí, quien pega primero pega dos veces. Sí. No, J.H. Williams fue la nueva víctima de Batwoman. Exactamente. Batwoman es cancelado. Bueno, no es cancelado, él es removido. El creador de Batwoman es literalmente abierto, removido de su cómic, simplemente porque no le da la libertad creativa de casarla. Así, textual, sí. Le cambian el plot, dicen que no es lo que van a... Esto no va con los intereses de la Bat Family, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces, de repente, le dicen, ¿sabes qué? No importa. Tú sales en el número 27. Uh-huh. ¡Y sorpresa! 25 y se acabó. El 25 ya no está él, ¿no? O sea, no, entonces... No, no. Sí, reescriben números. Sí, no, sí, claro votan, que sí, güey. No, y les vale dos pepinos. Neta, sí. Aclaración para el Capi Frío, que... No, sí. Que probablemente no esté oyendo, ¿no? Sí. Pero no, me queda muy claro que sí es cierto. O sea, DC sí lo hace. Y en algún momento Marvel lo hizo. Por supuesto, lo hará. O sea, güey, estamos hablando, por ejemplo, de... Y no son santos. Mira, para que vean hasta dónde llega esto. Jim Valentino y Jim Shooter. ¿Cuántas veces no han tenido su propia editorial? ¿Y cuántas veces no los han corrido de su propia editorial? Valentino como tres. Sí, pero Valentino, ¿qué ha hecho aparte de Shadowhawk, güey? No, que nunca salió, güey, eso fue para Marvel, no el... No, para Image. Es correcto. No, pero curiosamente terminó de jefe, güey, sí. Patrón de todos. Esa es la cosa, ¿no? Es que es... No funciona, no me importa que tú lo hayas creado. Liefeld. ¿Qué hacía Valentino en Marvel, güey? ¿Quién sabe, güey? No tengo ni idea. Es Marvel, güey. Sí, pero no mames, bien que sabías que hacía Jim Lee, que hacía Walsh Portacio. Ah, bueno, ¿y qué hacía en ese momento? Porque yo compraba X-Men. Porque compraba X-Men, hacía este... Pero fuera de X-Men, Liefeld, yo... O sea, aunque no lo comprara, sí sabías que hacía Liefeld. Porque ¿qué hacía McFarlane? Porque, no, McFarlane, porque era imposible. Pues por imposible. Eso. ¿Y Valentino? No tengo idea. ¿Quién lo invitó a la fiesta? Mira, a Liefeld yo sabía quién era Liefeld, porque él estaba haciendo X-Force. Estaba New Mutants y después de ahí se fue X-Force, yo lo compraba. Jim Lee, obviamente, porque X-Men ahí estaba. Y tenía el Uncanny X-Men y el... Y Portacio ahí estaba también. ¿No? Exactamente. Larry Hama, todos ellos. O sea, ¿cuál es Larry Hama? No, es escritor. No se puede. No, y era escritor. Y él se quedó. Exactamente. Pero, ¿cómo se llamaba este dibujante? Wolverine. The Wolverine. The Wolverine. ¿Y cómo? Se me va el nombre del dibujante. ¿Qué? Pero, ¿qué estaba cuando estaba Larry Hama? ¿Cuándo estaba Silvestri? Max Silvestri. O sea, ¿por qué? Porque los compraba. Entonces, sí sé qué estaba haciendo. Sí, por eso te Max digo, ¿no? Teixeira, ¿por Max qué? Porque estaba en Wolverine. Sí, también. Pero si era Spider-Man, Cloak and Dagger, Power Man o Lucas Cage o Punisher, no valía madre. Sí, pero... Es más, hasta la fecha... Podía valer madre Spider-Man, pero... Pero sabías quién era, porque hacía el crossover. Porque hacía el crossover. Sabías que era Todd McFarlane. Ah, sí. Todd McFarlane. No, pero es el segundo top seller abajo del cómic de Spider-Man en Marvel, ¿no? La famosa portada del número uno. Sí. En distintas versiones verde, dorada, la madre, plateada, platino, la chingada. Exactamente. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte y antes recuerden que... Este segmento llegó a ti por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Vámonos a un corte, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Venimos. Fabulous foursome for right against might, the Teen Titans. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Y veremos aquí de regreso, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, tres cuartas partes, el buen chico, DC Underground, In the Ground, Y obviamente nuestro maestro disidente, el buen Clarky, se encuentra apostillado ahí en... Por... Con los maestros. Sí, es maestro disidente, a mí no me engaña el maldito charlatán ese. Sí, es de brocha, es media cuchara. Y obviamente esta es su gustada sección, On the Run. Exactamente. Y bueno, subimos ahí despotricando nuestros dos bloques anteriores con respecto a la famosa continuidad y cómo todo el mundo se desgarra las venas y todo esto. Y para decir en pocas palabras, como dicen de manera de comprés, no manchen. No me importó que desmascararan a Nightwing. Nightwing, exactamente. Me llama la atención, fíjate, que sea un evento, como ya lo habíamos comentado en varios programas, no es la primera vez que DC le dedica un mes a los villanos. No es la no es el primer evento dedicado a los villanos ni nada. ¿Qué pasó la vez anterior? La última que yo recuerdo, bueno, recordemos que es una serie, ¿no? Un ongoing, que era el Villains United. Ah, sí, pero el Villains United es miniserie como sí, tal, ¿no? Y fue un exitazo. Exitazo, la verdad. Gail Simón, y después se convierte en... Primero empezó como Secret Six, ¿no? De hecho. Ajá. Y después de ahí se va a Villains United. Es una de las cuatro series que vienen... ¿A la mitad de Spinal? Infinity Crisis. Exactamente. Ajá. Entonces ahí detonan estas series y yo creo que sí, la mejor escrita, la más sólida. Sólida en ese aspecto comercialmente, porque también Shadow Pact era bastante buena. Ajá. Es definitivamente... Sí, pero Shadow Pact de una u otra manera eran los héroes cómicos, mágicos, musicales, místicos de DC. Entonces que dices, bueno, que nunca puede faltar tu grupo así como de maguitos, ¿no? Así como que Roddy y sus cuates, ¿no? Chimpum Pan, Tortillas Papas, el que le entendió, ya está muy viejo. Pero bueno, no son tan jóvenes, perros. Pero, previo a eso hubo unos números especiales de DC, que era el Villains Month también. Donde sale Prometheus, sale Mrs. Pitlick, sale Mogul, que fue un diciembre, por cierto. Entonces, aquí lo importante, desde mi particular punto de vista, es... Uno, te traen de regreso al Crime Syndicate como Tierra 3, lo cual te indica un multiverso previo a Crisis de las Tierras Infinitas. Un multiverso, ordenado. Exactamente. Uno, dos, tres. Sí, no, un multiverso con la continuidad previa a Crisis de las Tierras Infinitas. Y seguramente basado en el maldito número 52. Pues que es lo más probable, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Que es un número cuántico musical que le gustó a DC, tiene cierto appealing, después de 3 años sigue siendo The New 52, es igual, sales a lo mismo, sí, exactamente. Sí, nuestro invitado del día de hoy es el GPS perdido, sí, cómo no. Y que vuelve a ser en Tierra 3, los villanos siguen siendo de Tierra 3, este mundo dominado por las versiones evil de los superhéroes. Recordemos que Grant Morrison, también ya lo habíamos comentado, Grant Morrison los trae, pero como Tierra 2, y que de hecho así lo saca también animación DC, como Crisis en ¿qué? Crisis on Multiple Earths o algo así, porque no me acuerdo cómo es la animación. Muy buena, On Infinite Earths, algo así. Si la pueden conseguir, consíganla, es muy buena, la animación está muy chida, y no se van a arrepentir, van a decir, ah, mira qué buena manera de gastar 50 minutos de mi vida. Ahora, insisto, Marvel lo ha hecho, lo hemos dicho muchas veces, la mayoría de los Avengers fueron villanos. Ajá. DC le gusta explotar los villanos de una manera más clásica. Sí. Y el punto es, no se quiebren la cabeza. Es la belleza del multiverso es la continuidad, vale madre. Así, ese es el secreto del multiverso, es qué historia de qué superhéroe me gustó. Punto. Ay, que los superhijos, aunque ustedes no lo crean, en los 70s salieron como 4 o 5 historias de Superman Jr. y Batman Jr. No era Superboy. Guay, no era Nikos, ¿por qué? Porque eran historias imaginarias, güey. O sea, no eran... ¿No todas las historias son imaginarias? No sabía que eran biográficas. Wey, algo así por el estilo. Pero fíjate, ahorita que lo mencionas es... Ahorita la banda trata a los cómics y las historias en los cómics como si fueran historias biográficas. Exactamente. ¡Tache, banda! ¡Tache! Sí, esto sí es me divierte, lo compro. No me divierte, no lo compro. Que no me gusta lo que está haciendo Marvel, pues le busco por DC, le busco por IDW, Image Comics. No me gustan ya los superhéroes, me gusta que realmente estén fornicando todo el tiempo, me voy a leer Cross. Ah, sí, busco algo de Gardenis. Ajá, me gustan los chombies, me voy a leer Walking Dead. Sí, o sea, no es más difícil que eso. Por ejemplo, si no, todo, me queda muy claro que los ñoños somos gregarios, ajá, siempre andamos en manada, porque no somos machos, pero somos muchos. Ajá. Entonces, tan sencillo. Si ustedes se preguntarán cómo diablos puedo llegar a comentar de All New X-Men, que está muy chido, no lo compro. Es tan difícil como voltear a decirle, carnalito, ¿traes ahorita ese número? Sí, sí, préstamelo. Préstamelo para ver en qué va. Ajá. Y neta, si me gusta, lo compro. Si no me gusta, pues no lo compro. Ajá. O si mi religión me prohíbe severamente comprar algo de Marvel, pues se lo sigo gorreando acá al carnalito. Digo, no gorrear de que él me lo compre, sino de que lo trae, lo leo. Por ejemplo, ahorita Battle of the Atom está muy buena. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no la comentamos? Fíjate que sí, me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con esto de las continuidades y que el futuro, el pasado. Hablando de los amos de los viajes del tiempo y de los viajes del, sí, de las fumadas del tiempo. No, la verdad empieza el señor Cliff Claremont. Ajá, ¿no? es Claremont con The Days of Future Past. De hecho, pues desde antes también él te escribía el Captain Britain. Es correcto, es totalmente correcto. No, pero Captain Britain, ¿el amo del multiverso de Marvel? Sí, porque es el que es, él fue el que puso el 616, ¿no? Porque el 616 no lo dejaron. No, él fue Alan Moore. Alan Moore. Ese es de Alan Moore. El señor que le reza a la serpiente. Sí. Ah, okay. A la iguana en su jardín. Exactamente. A cómo hypothetically tarot. Está enfermo, es. Bueno, el punto de todo esto es que de repente hay un grupo de mutantes muy particular que todo el mundo pedimos, solicitamos a gritos, así que sí deberían de volver a hacer historias con ellos, que es el grupo original de los X-Men. Bueno, que siempre hemos dicho, es el grupo de mutantes que todo mundo pide, pero nadie compra. Exactamente. Y han tenido una cantidad de títulos sin relanzamientos. De entrada es el X-Men, que no era Uncanny X-Men, era el X-Men nada más, del de 1963, sale en septiembre de 1963. De ahí viene el All New, All Different X-Men, que es cuando ya regresa y se va a Uncanny. Ajá. Que ya no están los originales, que recordemos, no todos que se quedan con la película, aunque no lo crean, hay gente que cree que los que salen en la película es el grupo original. Ajá. O la película de Singer, no, bueno, la de, como la dirían, y quien la vio por primera vez así, para ¡qué ellos bueno! Son, sí, para ellos son, es, sí, punto. Exactamente. Entonces estamos hablando de que el grupo hecho por... De hecho, el grupo original ya nos contaron que no es ese. De hecho. Es el de Gabriel. Sí, es totalmente correcto. Entonces el otro lo mandan a rescatar a ese grupo. Que es como cíclico, ¿no? Sí, es más o menos como Batman matando a Robin. Sí, ya me es lo... Es como Javier de... No, tenía otro grupo antes. Sí, sí, pero antes de ese tenía otro grupo. Sí. Sí, pero con Moira hice otro grupo y Moira tenía el suyo. Exactamente. A mí es lo que me llama la atención poderosamente, que Charles Xavier es el telépata más poderoso de la Tierra y nunca se entera de nada, de nada. O sea, hasta que ya le revientan su mandarina en gajos, es de que, creo que aquí hay un problema. Me vine a enterar, me pasé a enterar ahorita y tómala. Pero, el grupo original, el grupo que salió en el 63, que es la Bestia, Iceman, Marvel Girl, The Angel y Cyclops, que eventualmente se convierte en el primer X-Factor, uh-huh, y que obviamente lo tuvieron que cambiar porque tampoco vendía. Uh-huh. Pero curiosamente es bueno. Sí, no es malo. Es de por Louis Simmons. Es correcto. De por los dos, el dibujo es de Walter. De los Simmons. Ajá, pues sí, eso es el título Simmons. Y ahorita, la particularidad que tuvo a bien el señor Brian Michael Bendis de hacer es traer a los originales, a este grupo. Sí, pero realmente sí son los originales. Pero no es la versión moderna. No, es la versión antigua. La versión original. Son los chavitos es perdidos en la continuidad. Perdidos en el espacio. Ándale, fue como cerditos en el espacio. Pero sí, bueno, técnicamente están de vuelta en esta continuidad porque no quieren que se convierta Cíclope en el Razer X. Razer X, exactamente. Pero curiosamente, con todos estos viajes, como dices, cómico-mágico, musical, cuánticos mágicos musicales. Exactamente. Pues pasa lo que debería de pasar, ¿no? Empiezan a estropear la realidad. La realidad. Y vuelvo a lo mismo, ¿a quién le importa? A nadie. Sobrevive Michael Bendis para decir, voy a hacer una saga de eso. Exactamente. Pero fíjate, es una manera bien inteligente de burlarse de los fans. Así de que, su continuidad, miren, ahí les va esto y la van a disfrutar. Porque no conforme con traer del pasado. Uy, se nos olvidó Age of Apocalypse, otra clase. Ah, otra. Sí, es muy buena. Y como dijimos, cada quien va a jalar de ahí los personajes que sirvan. Dark Beast fue éxito. ¿Y cuánto tiempo estuvo, güey? No, todavía sigue, ¿no? Todavía está perdido, pero por ahí está. No tengo idea. Si tú lo dices, lo tomo como cierto. Sí, pero vaya, o sea, siempre hay personajes. O sea, la continuidad de Gambit, pues, prácticamente el único que queda es Gambit. Gambit. Esa de continuidad, que es, ¿no?, la del XCE, ¿no? No, XCE es Bishop. ¿Pero y él queda todavía? Sí, claro. Ok. Entonces, ya ahí... Ahora es como el Hunter. Mm. Él está buscando a Cable para romperle su madre. Ok. ¿Por qué? Porque considera que va a ser lo... Y, pues, digo, con Hope y todo el desmadre va a ocasionar el futuro de él. Lo que no entiende es que ese futuro ya es plus con perfecto. Pero, y esa es la cosa. A mí lo que me está gustando ahorita de lo que está haciendo Brian Michael Bendis es, mira, güey, le voy a dar en la mouse a tu continuidad. Y te los voy a poner aquí en tu face. Y lo va a gustar. Y lo vas a comprar. Exacto. Lo vas a gustar, lo vas a gozar. Y hasta vas a decir que está bien. Y que quieres más. Exactamente. Ajá. Y que las rodilleras, ¿a qué altura te las pones? Y entonces, en pocas palabras, sale esta crossover, que es el primero. Es Battle of the Atom. Battle of the Atom está compuesto por los cuatro títulos principales de los 20 que tiene X-Men ahora otra vez. Que... vuelve a ser un desmadre, la verdad, ahí sí. Y ya va a sacar Jason Aaron otro título. ¿Por qué? Porque Wolverine and the X-Men ya creció demasiado el cast, uh-huh, y es justo de que la escuela tenga su propio título y Wolverine y los demás canchanchanes en el otro, ¿no? O sea, ya no, Mouse, Mickey, o sea, sí está bueno, sí están vendiendo, sí. Ya, pero no, ya bájale. ¿No? Sí, rayitos, bueno, está bien. Saca el título X de mujeres, este cuate. Está muy chido, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué onda. Uh-huh. De hecho, ese también entra en la continuidad. Si sí eran ex-women. No, de hecho... Si sí eran X-Men, por eso son puras mujeres. Ah. Eran X-Men. ¡Ah! Prum, prum. Ok. Ahí te las dejo de tarea. No, ¿verdad? Bájate. ¡No! ¡Por favor! ¡No, Ricardo! Pero bueno... ¡Está lloviendo! ¡Sí! ¡Hace frío! ¡No seas maldito! Pero lo que me llama mucho la atención es que están manejando, no conforme con que te traen al grupo original, confrontando al Razer X y a todo lo que es Magneto y todo ese rollo. Bueno, sí, que es esa versión de mutantes radicales revolucionarios. Ajá. Te traen ahora mutantes del futuro. Bueno, vamos a ver. O sea, empezó Battle of the Atom. Hasta el momento, en nuestra posición, tenemos tres números. Uh-huh. Analizar este... Y lo decimos, ¿no? Son los dos títulos de Brian Michael Bendis, que va a estar Uncanny X-Men, es este All New X-Men, el One Shot, que es con el que abren, uh-huh, también va a estar X-Men, y Wolverine and the X-Men, es parece que son los que son parte, uh-huh, de la continuidad, ¿no? No, son parte de esta historia. Ajá. Sí, porque la continuidad está medio distante. Tan relativo. Entonces, en pocas palabras, pues vaya, uh-huh, son los partícipes de esta saga, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Battle of the Atom, que te expone en un principio, tú lo comentaste la semana pasada, ¿no? Entonces, que son los chavitos tratando de, como dijiste ahorita, los chavitos tratando de evitar el futuro en donde se vuelven radicales, donde muere Jean Grey y bueno, pero abre todo con un clásico vistazo al futuro. Uh-huh. Esta vez por parte de Magic. Es correcto. Magic, recordemos que era la hermana muerta que regresó. Pero vemos a una Magic... normal. No, no vemos a la Magic hija del maíz, Hellfire, la que es hija de Velasco. Bueno, la que es ahorita miembro del grupo de Cíclope. Ajá. Que es, bueno, es Yelena Rasputin, que es la hermana de Colossus. Uh-huh. Uh-huh. Pero recordemos que su habilidad mutante es la magia negra, pero tuvo un... control del limbo. Exactamente. Y aparte, pues tuvo cierta enseñanza de las artes místicas demoníacas hace muchos años por parte de Velasco, que es uno de los muchos demonios que andan rondando por ahí, ¿no? Entonces, fue Ruler of Limbo, ¿no? Sí, exactamente. Que no, también Ruler of Limbo también lo fue Immortus. Es correcto. Es correcto. Entonces, como pueden ver, digo, la onda de continuidad aquí es, no nos importa. No, pues cada uno, y cuando sea necesario recurrimos. Ajá. Y pues para eso tenemos enciclopedias, y si no pueden oír a estos pobres carnalitos. Exactamente. Entonces, empieza la batalla, el chiste es que los chavitos se dan a la tarea de pues tratar de evitar un futuro caótico en el que ellos no están de acuerdo, en donde la palabra de Charles Xavier pues no es lo que ellos creían, que de hecho un Charles Xavier ya está muerto. Entonces, ¿sabes qué? Pues tenemos que evitar que esto pase, y la mejor manera de evitar que esto pase es solucionándolo a estas alturas de la vida. ¿Por qué? Porque si regresando al pasado... Porque la bestia dijo. Exactamente, porque si regresamos, Xavier va a decir que hacían allá escuincles traviesos, eso nos borra la mente. Sí, porque van a alterar el futuro y no es ético. Ajá. Ni político. En ese momento pensaba así el peloncito. Exactamente, entonces no quieren hacer eso y deciden que la mejor manera es regresar a los mutantes radicales por el camino del bien y el amor. Se quedarán hasta solucionar ese aspecto. Exactamente. Aquí lo chido es que no te están manejando una línea temporal paralela. ¿Por qué? Porque de repente vemos que sí, van todos en grupo, y hay un evento, bueno, hay una particularidad dentro de ese evento, que te dice, ay, güey, no es una línea paralela, sí soy yo del pasado o yo en el presente. Uh-huh. Obviamente, ya saben, nunca salgan sin un healer a ninguna batalla. Y lo dices perfectamente, ¿no? En una muy Volver al Futuro desaparece cuando plomean al Slim. Young Cyclone. Venga, Slim. Decía Slim, que era Slim Summer. Ajá, y el Razor X empieza a decir, Doc, ¿esto qué está pasando? Mira, fotografía está desapareciendo. Exactamente, y de repente te das cuenta que con el healer, pues vuelve, ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿Y quiénes son los que plomean a este Slim? Eso no me acuerdo. ¿Quiénes son? No son este grupo. ¡Ah! Es que eso es lo más chido. Hay un grupo que viene... Que es el que ve Magic. Ajá. En el futuro. Pero no es un grupo de la misma continuidad. Aquí es donde se empiezan a agarrar de varias líneas temporales personajes y los regresan. Por ejemplo, llega una Kitty Pryde del Days of Future Past. Ajá. Que es ya la viejita que dice... La Kitty joven, por favor, recuérdenme de humectarme la cara constantemente porque estoy muy arrugada en el futuro. Sí, se ve arrugadita y un poco enjutita. Exactamente, es un futuro ya muy lejano, creo que era el 2003. En ese oficio pasa era el 2003. Te ponen una bestia que no ha sufrido no tiene la tercera mutación, que en teoría pues nada más eran dos, ¿no? Lo que podían sufrir. Y... No, desde el momento que te abre, de hecho ya sufrió la tercera. Ahorita ya que es el fix, ¿no? Que son, es, entre las dos veces que look, se arreglan. Es un look Pantro, ¿no? Ah, bueno, realmente parece Pantro, ¿no? Ahora, sí, dejó de ser el Tigre Toño. Y ahora ya es Pantro, exactamente. Blue Pantro. Exactamente. Está, Iceman. Iceman, sí, pero ya es una bestia sin mente. Y bestia también en el tamaño, sí. Y medio troglodita y muy a la onda como se manejó en Age of Apocalypse. No con picos, sino más bien como este montaño de hielo. Sí, se parece hasta cierto punto, le da un aire a Clayface. De la serie animada. Sí. Bueno, el look, pero los poderes es diferente. Vemos una She-Shorn, perdón por pronunciar mal, She-Shorn. Ajá. Quienes sepan, Shorn es un personaje que utiliza una máscara. Que la revelación grande de Grant Morrison cuando lo lees que te cagas tal cual. ¡Ay! Cuando ves que se quita la máscara y es Magneto en el clásico de Grant Morrison de ponerte al villano in your face, sí. Donde no lo esperabas, ¿no? Exactamente. Entonces está Shorn, la Brawler que es de los Runaways. Brawler, exactamente. Uh-huh. Pues para quien no lo conozca es Molly. Okay. Que es la niña adorable de 4 años que le dan su rush de azúcar. Okay. Cualquiera que ha convivido con niños sabe que un niño con rush de azúcar es insoportable. E imagínate si es súper poderoso. No, está peor también. Está muy cañón. Uh-huh. Y ya sé que voy a recomendar del baúl de los recuerdos. Okay. Pero bueno. Y está The Beast, que es Hank McCoy. Con un cuerno y la mutación previa, cuando era Avenger. Uh-huh. O sea, ese look de Avenger nada más con un cuernillo. Ahí sí, medio raro. Está raro, ¿no? Sí, quién sabe de qué línea temporal sea, pero ahí está. Y creo que... ¡Ah, y Deadpool! No puede faltar. No podía faltar Deadpool, ¿estás de acuerdo? Sí, uh-huh. Exactamente. ¿Por qué? Porque vende, güey. Sí, nadie sabe por qué, pero vende. Exactamente. The Merc with the Mac. Ya quisiera el original vender lo que vende este. Deathstroke, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es correcto. Curioso. Que está en Forever Evil también, ¿eh? Sí, claro. Pues es que no puede haber. Pero es que no, es que es mercenario, no es villano. Hay gran diferencia entre mercenario y villano. Bueno, sí. Sí, porque el mercenario, pues, ¿sabes qué? Es una acción loable, lo que voy a hacer, yo te alquilo porque necesito matar a los malos de Malolandia. Claro. Y el mercenario se vende. Necesito matar a los malos, a los buenos. Me vale dos pepinos, tú págame. Tú págame y yo mato. Exactamente. Y aquí la cosa es que se están conjuntando tres líneas más de tres líneas temporales. Temporales. Es que no son líneas temporales, es una versión del pasado. La versión del futuro, que sí son líneas temporales, y la versión del presente. Entonces, obviamente, en ese momento se desarrolla una línea temporal que conduce a estos X-Men, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya llega... ¡Ay, se nos olvidó! El nieto de Charles Xavier. Es correcto. Así como lo escuchan, el nieto de Charles Xavier. Y realmente se parece mucho a su abuelo. De hecho, sí. Está un calvillo y las cejas acá medio raronas, mal depiladas, sí, como sí, princeso. Sí. Pero este camina, ¿no? Xavier también. Terminó caminando. Al rato lo terminó caminando y arrastrándose al final. Exactamente. Pero al final, bueno, ahí le van a dar en la mouse otra vez. Entonces, bueno, todos estos se presentan, de repente se reconocen, se saludan, uno se sorprende otra vez en el clásico gag de la Iceman de no, ahora soy esto, no, ya llévenme, llévame a mí, llévame a mí, no, mejor llévate el troglodita este, mejor llévenselos a todos. Entonces, en pocas palabras, después viene la relación fuerte que es la Shishorn, y es Jean Grey, pero esta sí es Jean Grey al parecer. No es M, no es... No, esta es la Jean Grey clásica, okay. Lo que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, se está dando esta saga, se están acomodando las piedras en el número 3, que es X-Men 4. Uh-huh. No, X-Men 5, creo, más bien. Se ve que los chavitos están ahí huyendo, Slim y Jean Grey. Están pasando cosas, acomodándose los eventos. Pero el evento en sí parece bien estructurado, parece que va por buen camino. Sí, me llama la atención que sea Battle of the Atom. Me queda claro que... Los chavitos, como está vendiendo y lo bien escrito, deja tú ya las ventas, lo bien escrito que está el título, no creo que el equipo original lo regresen pronto al pasado. Sería un grave, grave error. No, por lo menos ahorita tienen tela de dónde cortar. Bastante. Hasta que hagan un gran evento en el que definan quiénes quedan. Exactamente, y porque hay algo importante, Angel, o Warren Worthington III, no está en el All New X-Men, está con el Racer X. Sí, uh-huh. Él deflectó. Exactamente. Qué bonito, ¿verdad? Deflectó. Difirio. Deflectó. Deflectó. Deflectó. Okay. Ah, ese es bloqueado. Sí. Perdón. Sí. No, pero él dimitió. Dimitió. No, porque no tampoco. No, tampoco renunció. Se cambió de bando, pues. Llegó y dijo, dale. Sí, nos vamos, me voy con los me locos. Me late más el Racer X. Sí, y todavía, si se acuerdan, Jean Grey dijo, no, ni madre, tú no te vas. Y los otros, no manches, estás controlando la mente. No se va. Jugando muy sucio. Sí, sí. Entonces, bueno, ya. Que haga lo que quiera y se va. Entonces, pinta entonces para ya mí. Se volvió un desmadre. ¿Sí? Se le está saliendo del huacal él. Sí, decidimos todos quedarnos. Uh-huh. Y como en toda democracia, la minoría se jode. Y como en toda democracia, la minoría está inconforme, cabrón. Exactamente. Entonces, pues sí, se une al equipo del Racer X. ¿Por qué no? Soy pejista. No. No, tiene más creativo el Slim, ¿verdad? Sí, no, y aparte, no, el Warren Worthington tiene... Varo. Tiene varo, así como que no creo que vaya. Pues que este sería como Yo soy 130. Sería como el cineasta, güey, que consigue el varo. Algo así por el estilo. Entonces, pinta bien, se ve bien armado, se ve que va a haber buen conflicto. Obviamente, apenas un el número 3. Un espantoso color amarillo distintivo del evento, ahí sí, debo decirlo. Sí. No me gusta la para nada. Pero las portadas son muy chidas. Están muy chidas. Todos, ¿verdad? De sí. Arta, todo lo que se ve. Está muy chido, el arte está muy chido. Ojo, si están diciendo, ay, si no me estás contando la historia, lo único que hemos visto hasta ahorita es... ¿Cómo se van presentando los jugadores de este evento? Nada, no sabemos. La gran revelación que fue Jean Grey, lo cual que nos lleva a pensar que... Y disculpen por la falta de spoiler alert. Exactamente, que en algún momento sabemos que por lo que se presenta aquí, Jean Grey va a regresar. ¿Cómo? Sí, Bendis, no era gran Bendis en este momento hace el juego que hace Grant Morrison y lo hace en tres cuadras. Exactamente. Es lo más que dura, ¿no? Exactamente. Ah, pero no puedo usar mucho tiempo la máscara, así que me la vuelvo a poner otra vez. No me puedo quitar mucho tiempo. No me puedo quitar mucho tiempo la máscara, ya me la tengo que volver a poner, pero ya les dejé ver que soy Jean Grey. Exactamente. O por lo menos, eso parece. Ajá. Él sigue también de Rachel Summers, que es Phoenix. Sí, está M. O sea, hay varios timelines. Que eso, vuelvo a lo mismo. ¿Te molesta? No lo compres. ¿Se te hace muy complicado? No es ciencia atómica. No es cuántica. No, sí. Es cierto, olvidado. Brum, pum. O sea, no es algo que te tengas que esforzar realmente para entenderlo. Cómprate la miniserie. ¿Te gusta? Adelante. Va Pimper. Si tienen algún problema o alguna duda, escríbelo. La trataremos de solucionar. Es muy sencillo. Ampliaremos sus dudas, como siempre. Esta continuidad con estos chavitos tiene escasos 12 números. Uh-huh. No tienen que saber nada más. No. Simplemente vinieron y está pasando eso. Punto. Uh-huh. Creo que el único twist que le están dando es que Jean Grey se anda dando sus besos con Hank McCoy. Bueno, recordemos que Jean Grey, así como que, ay, sí, la pintaba también pura y virginal, pura y casta. No, pues sí era, y... no, en un principio sí era. A ver, ya se echó beso con Warren Worthington. Por eso dije era. Sí, ya se echó beso con Scott Summers. Ya se echó beso con Wolverine. Pero es que Scott Summers le puso el cuerno con su clon. Pues es que era lo mismo. Era... Era igual, pero sabía distinto. Era igual, pero más barata. Era genérica e intercambiable. Pues ahí he hecho beso con Wolverine, en los que no se acuerden, en Executioner X, no, Extinction Agenda. Ahí he hecho beso con Wolverine. O sea, en este caso ligeros, esa es la muchacha. No, simplemente está en la moda moderna. Valga. La moda moderna, la palabra. La palabra del día, no la habíamos dicho, la moda moderna. Es la moda moderna, exactamente. Entonces, nada más están empezando a acomodar los personajes, no hay mucho que decir. ¿Cuántos números van a ser? Fíjate que esto es horrible, pero sí son como 4 meses, ajá, o algo por el estilo. Y sin acordarme, creo que son como 12 números. Por ahí debe dar el número. Okay. Me estoy tratando de hacer memoria de más o menos del ancho que vi del list, que no me acordé, no lo chequé como tal. Pero sí debe ser unos 3-4 meses por ahí. Fíjate, y ahorita nada más para... Termina con otro one shot. Okay. Tiene principio, tiene final. Se ve muy chido. Clásico, en los X-Men, desde Age of Apocalypse, el Alpha y el Omega. Desde antes. ¿Que sale un Extinction Agenda Cero? No, pero... No, por eso te digo, en este sí. O sea, no es una miniserie, son one shots. El principio y el final, el Alpha y el Omega desde Age of Apocalypse. El Age of Apocalypse, y de ahí se han hecho también de varias sagas de los X-Men, así lo han estado manejando. El número especial que abre y el número especial que cierra. O sea, en Sartation. Por supuesto. Perfecto. Síganse quejando de lo que hace desde. Pero, y fíjate que esto me remite a dos eventos de continuidad muy chidos, que nadie se quejó tampoco. El Avengers Forever y el X-Men Forever. Que todo el rollo del X-Men Forever fue una basura, porque fue básicamente, vamos a hacer a Mystique y a The Toad, como en la película. ¿Sí? Uh-huh. Es para que los vamos a peliculizarlos. Period. Pero en cambio Avengers Forever, la Avengers es Forever una es... obra maestra, sí, a mi gusto. De hecho, sí. De Avengers. En su proporción guardada, como siempre hemos dicho, son cuentitos, es historia imaginaria. Sí, no. Buena historia, cara. De parte de Maguire. No. El de Avengers, el de X-Men Forever, sí lo hace. Ah, X-Men Forever. Sí. Y es un dibujazo. Neta, es un dibujazo. El de Avengers Forever no me acuerdo quién es. Carlos Pacheco. Epa. Y fíjate, y sin fumar. En su cinco. Pacheco. No, estaba medio pacheca la historia, ¿sí? No, la historia. Cualquier cosa que traiga a Kang está pachicona. De hecho, sí, pero bien hecha. La mejor historia de Kang que he visto, para mi gusto. Y nuevamente alterando y usando cosas de continuidad que no tienen nada que ver. Y versiones alternas de los personajes, y quizá en su punto más bajo, en su punto más obsceno, pues que no les gustaban algunos personajes, uh-huh, y los hace disfrutables. Eso es lo bello de esta historia, que te dice. ¿Sabes qué? Dentro de lo malo y lo que no te guste, podemos sacar algo muy, muy jugoso. Sí, es correcto. Y bueno, carnalito, ¿tu recomendación? ¿Dijiste que iba a sacar algo del baúl de los recuerdos? No, bueno, sí. Bueno, Children of the Atom, uh-huh, yo creo que va a estar muy interesante. Pinta pachida. No, el Battle of the Atom. Battle of the Atom, dije Children of the Atom, es otra miniserie. Sí, de Steve the Root. De Root. Dude, Steve the Dude Root. De Dios, muy, muy padre. Muy padre, el dibujo no tiene más. Sí, no. Y esta clase. Muy clásica. Básicamente. Esa podría ser el baúl de los recuerdos, pero no. Consíganse los Ron. El Ron de Runaways es extraordinario de Brian K. Vaughan. Si ustedes están ahorita orgasmeados en pleno sexto Nirvana o séptimo, como quieran verlo, uh-huh, y dicen, Saga es la cosa más hiper fregona porque se llevó todos los Eisner este uh-huh año prácticamente y dejó en un humilde segundo lugar a Hawkeye. Pues se llevó unos 4 Eisner también. Hawkeye no está mal, no está mal. Pero digamos que Brian K. Vaughan es otro de mis bitches. Yo soy un bitch de Brian K. Vaughan uh-huh también. Lean Runaways. Vean por qué estos nuevos personajes que nadie conocía los hizo tan interesantes. Uh-huh. De ahí sale este personaje que estamos comentando, Bruiser, sí, la Molly Hayes. Extraordinario, extraordinario, Ron, sobre todo el primer y el segundo volúmenes. Son buenísimos de Brian K. Vaughan. Okay. Entonces, eso del baúl de los recuerdos y también yo creo que el one shot. Hay dos one shots de Forever, del villain, del... ¿Cómo viste el Reverse Flash? Me llamó la atención, se me hizo interesante. De entrada, el manejo que ya no es... ¿Edward? Es que está medio... Como Warren Worthington. Algo así por el estilo. Ya no es él. Hay algo que sí me llamó particularmente la atención y que no me mató de contento. ¿Qué, cachetear al público con la palabra West? Exactamente. Go sí. West. No, sí. Que en lugar de... Mencionan es Daniel West, es el nuevo Reverse Flash. Obviamente, así como dices, Wally, güey. Que es una muy buena forma de llegar a presentar a un Wally. Así como que, ¡ay! Porque donde hay un Dan, hay un Wally. ¿Where's Wally? ¡Where is Wally! Ay, ¡qué mal chiste! Ok, creo que no están dando hoy los chistes, carnal. No, bueno, malos. Sí, ofrecemos una disculpa por los malos chistes. Me falta la cara de Clark para pensar en chistes. Exactamente. Ahí está de disidente con los malos. Y el de Joker, ¿no? Del sí. Joker de no, Riddler. De Riddler. Ese no lo vi. Tú eres el que te llevaste la... Ya lo comentamos la semana que sigue. Entonces echen un oclayo. Exactamente. Lo comentamos, ¿no? Yo les recomiendo del baúl de los recuerdos, como lo mencionamos ahorita, Avengers Forever. Que se me hace la mejor forma de cachetear la continuidad. No tiene madre. Sí, es así de que se burla de toda la continuidad, del manejo de la continuidad, la hace pomada, pero es una gran, gran historia que vale mucho la pena. Y ya está en TP. 12 números. Exactamente, es un... Maxiserie. Es una maxiserie, es un buen mamotreto. La verdad no sé si aplica, como dijo el Klasky, para eso, pero estoy seguro que 12 sí es maxiserie. Sí, sí es maxiserie, totalmente de acuerdo. Yo sabía que hasta 8 era mini... 6 era mini y a partir de 7 ya era maxiserie. Según yo, también. Según yo. Pero la neta, ¿y cómo sabe? Y como no está Clarky, me vale madre, entonces es... Me limpio la cola con el Clarky. Con su opinión, exactamente, y según yo... No, con Clarky no, güey. Está muy huesudo y debe de raspar con esa profunda... No, con esa extraña barba. No, pero ¿cómo dices? Profusa. Profusa. Sí, profusa barba. Profusa barba. Pero, Es como el Charmín. Sí, bueno, la cosa es que yo le recomiendo Avengers Forever. Sí, no. Es una gran, sí, gran serie. Curiosamente, X-Men Forever no es mala. No es mala, pero no le llega. No es tan buena. No le llega. Pero vale mucho. Y hay dos partes. Uh-huh. Entonces, sí, pues ya los comentamos. Sí, pero Avengers Forever es la que yo les recomiendo. Y curiosamente, algo que vale mucho la pena que sigan ahorita, que está por terminar el run de lo todopoderoso Jeff Jones, se va de Aquaman. Sí. Se va, y vale mucho la pena el número 25, que es el último que va a escribir. Ajá. Que a diferencia de Williams, que lo corren de Batwoman, él sí se va en el número 25. Él hace lo que quiere. Exactamente. Y para nadie le puede decir que no. Es correcto. Dice que va a dejar para el siguiente escritor. Se me hace muy difícil que en dos números, el 24 y el 25. Se me hace altamente pretencioso decir eso, ¿eh? Sí, va a dejar personajes bien cimentados para lo que viene en la vida de Aquaman. Yo creo que también haremos un programa de Aquaman para ver qué aporta, qué no aporta. Un programa de Aquaman se acaba tan rápido como un programa del cómic. ¡No me digas! Sí. Esto es una infinita crisis. Es una crisis totalmente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Chico, en ausencia de nuestro maestro disidente, el buen Clarky, allá en Happy Harbor, DC, o sea, Dan to Earth. Ajá. Dan to Earth. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y ahora sí, en las sabias palabras de mi carnalito. La neta, yo me acuerdo que les iba a decir alguna cosa. Vayan y sodomícense. Exactamente. Pues vámonos. Sodomícense la.